Monsterianos, monsterianas, bienvenidos a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa de Canal Osera en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos hoy con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josan. Hola, hoy algo triste ya que se ha ido mi gran rival, el monstruoso Haruo Nakajima. El erudito Octavio López. Amada población de la Tierra, los misterianos no desean la guerra. La intérprete Chachi Archi. El monstruo de hoy se dice Baran, pero se escribe Baran con B de burro. Y el cibor avanzado, Servobot. Todos los sistemas activados. Yo soy Marco, el ayudante de proyeccionista del último cine del pueblo, y juntos les acompañaremos en este programa titulado... Baran el Misteriano, el programa del verano. O como yo quería haberle titulado, ¿qué os he hecho yo para que me obliguéis a ver esto? Bueno, empezamos el programa con... esta tertulia previa que tenemos para deshacernos de nuestros traumas. Y el primero es un trauma un poco triste que hemos tenido este mes. Que hemos sabido de la muerte de... ¿De quién? Decidlo vosotros, que pronuncie mejor el japonés que yo. Del grande y legendario Haruo Nakajima. Que si por el nombre no suena, fue el encargado de interpretar a Godzilla, a Rodan, la larva de Mothra, el propio Moguera, que hablaremos hoy, Baran, que también hablaremos hoy, y, o sea, y algún monstruo más que me he dejado. Es decir, ha sido el intérprete de monstruos de Kaijus por excelencia. El cine de Kaiju no hubiera sido lo mismo sin su interpretación. Claro. Él fue el primero en ponerse bajo la piel de un monstruo gigante. El primero en destruir Tokio. Múltiples veces. Pues creo que con Godzilla más de 12. Se puso dentro de la piel de Godzilla. Y más aún todos los papeles extra que han mencionado, imagínate. Claro. De hecho, en las dos películas de hoy también está dentro del monstruo, ¿no? Sí. Creo que sí. Hemos... Y con Baran lo pasa un poco mal. Qué raro. Se iba a decir. El pobre Haruo siempre lo pasa fatal porque... Claro, pues sí, ya sabemos que eso es lo que le da calidad a una película a Kaiju. Sí, que va dentro del monstruo tema por su vida. Además porque parece que Eiji Tsuburaya, el director de efectos especiales, era un poco cabroncete y él grababa todas las tomas. ¿Que te has despeñado por un barranco? Buena toma, perfecta. ¿Estás vivo? Sí. ¿Que te has caído de cabeza al río? ¿Estás vivo? Sí, toma buena. ¿Que te has dado con la mandíbula en una maqueta de un castillo japonés? O sea, sí, válida. Vale, el pobre Haruo estuvo a punto de morir mil veces, parece ya que era inmortal. Vamos, que no es fácil llevar un traje porque cuando te metes una hostia vendada nadie ve las lagrimitas que te caen por la cara. No es nada fácil. Ni el sudor que pasaba. Empezando por el peso grandísimo que solían tener los trajes con los materiales que se usaban en la época... Sí. Que incluso, ¿no? En el primer Godzilla, si me equivoco, leí que el traje era de hormigón. De hormigón, sí. Tenía un luego compuesto ya de hormigón. Lo modificaron, le hicieron un poquito más ligero, pero... Y bueno, si queréis, pues podemos hacer un pequeño recorrido por la vida de Nakajima. Sí, mejor. Nació el 1 de enero de 1929 y sirvió en el ejército durante la Guerra del Pacífico. Y llegó a trabajar las primeras películas de samuráis como especialista, ¿no? De hecho, hizo algunos pequeños papeles con Akira Kurosawa, como le comentó a Jonathan Bellés, con quien estuvo con nosotros en el programa este en directo que hicimos de Live Action, de Cosas de Monstruos, que le explicaba que llegó a trabajar con él en varias películas, una de ellas El perro rabioso, y que le hizo repetir varias veces las tomas. Y entendía Nakajima que porque Kurosawa no estaba muy conforme con su actuación. Y de hecho, la película final no aparece, se quedó en el tintero, y nunca le preguntó a Nakajima por qué no había salido, ¿no?, en la película, aunque teme, piensa que fue por eso, ¿no?, porque no quedó conforme con la actuación. Pero bueno, luego todo eso cambió, digamos, esos pequeños papeles cambió cuando en el film de Ishiro Honda de Eagle of the Pacific se ofreció como especialista, ¿no?, para hacer un pequeño papel de doble de acción. Entonces, a partir de entonces, eso fue en el 53, siempre acompañó a Ishiro Honda en sus producciones, ¿no?, de ciencia ficción. Y claro, cuando llegó 1954, a la hora de asignar a alguien que se metiese dentro del traje de Godzilla, ¿no?, el primer kaiju de la historia, pues escogieron a Haruo Nakajima. Desde entonces, pues la carrera de Nakajima cambió por completo y, como habéis comentado, se convirtió en algo indisoluble del kaiju Eiga, el primer monstruo, por así decirlo, la primera persona que dio vida a estos monstruos. Había seleccionado una cita que mencionó Han Nakajima que sobre el tema, ¿no?, y dice así: sabía que difícilmente podría ser una estrella como Akira Takarada. No tenía una cara como la suya. Al principio solo podía interpretar pequeños papeles y entonces me ofrecieron interpretar a Godzilla. Por primera vez en la historia del cine japonés. y una vez que estuve dentro de Godzilla, fui irreemplazable. Se podría reemplazar a cualquiera de los otros actores, pero no a mí. Si no podía ir a trabajar porque estaba enfermo, nadie del equipo podía hacer su trabajo. Todo esto me infundió de una gran sensación de orgullo. No, pues, la verdad es que se convirtió en algo, como digo, esencial, ¿no? Para todo el Kaijuega. En alguien legendario, ¿no? Como comentamos, también son legendarios los accidentes que ocurrieron. Hemos comentado ya algunos aquí, en la de los hijos del volcán, cuando se cayó del puente, que se le rompió la varilla esta de sujeción. Y luego, cuando lleguemos a Baran, comentaremos uno que fue el accidente más grave que tuvo en toda su carrera, fue precisamente con la de Baran. Sí, la verdad es que hemos tenido ojo cogiendo películas, las elegimos antes de tener la mala noticia, pero nos va a permitir darle un doble homenaje, un homenaje directo en los comentarios de las películas. Eso es. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que cuando trabajaba con Ishiro Honda, es una especie de ¿dónde está Wally, no? Porque si, no sé si habéis dado cuenta, pero en muchas películas de Ishiro Honda que trabajan en Nakajima, también aparece en pequeños papeles como militar, como periodista, ¿no? Cuando hay estos planos que sale, que tan típicos de Ishiro Honda, que sale un montón de gente escuchando, ¿no?, lo que dicen los personajes principales, puedes ir buscando, porque es muy fácil encontrar a Nakajima entre ellos. Además, tiene una cara muy peculiar, Nakajima, en cuanto ves cuatro fotos de él, ya lo puedes reconocer. Si tiene con la calvicie un poco incipiente a principios de los 60. Y de hecho, en The Mysterians, en los Mysterianos que vamos a ver ahora, también aparece en una charla a mitad de película cuando están hablando del poder científico de los americanos, ¿no? Aparece, si no recuerdo mal, sobre el centro a la izquierda. Ajá. Y bueno, y por último, por mi parte, para finalizar eso, porque falleció el pasado 7 de agosto, y los fans, por así decirlo, hicieron una especie de homenaje, se organizaron todos para imprimir todas las fotos que se habían hecho con Haruno Nakajima, de todas partes del mundo. De hecho, contactaron con Jonathan también, porque como lo entrevistó para el documental allí en Alemania, y las imprimieron y fueron allá al funeral y las tapiaron todo lo que es la estancia con fotos de los fans con Nakajima. Qué, ¿no?, bonito. Porque Nakajima, sí, bonito. Nakajima apreciaba mucho a sus fans, y bueno, son múltiples los viajes que hizo alrededor del mundo para las convenciones estas de el G-Fest, todo. Era muy accesible. Sí, sí, sí. Muy, muy simpático y muy cercano a los fans siempre. Sí. ¿Y cómo se preparaban los papeles de Kaiju? Pues él es curioso porque, claro, en los guiones solo venía reflejado como una línea, ¿no? Los monstruos se pelean, ¿no? Sí. Batalla de monstruos, Godzilla contra Anguirus, ¿no? Y claro, él tenía que improvisar todo eso y estudiar también cómo se movían los animales, ¿no? Fue al zoo a ver cómo se movían los elefantes y todo esto. Y de hecho fue muy muy muy cualificado, muy, ¿cómo decirlo?, consiguió una gran importancia en este sentido. O sea, se reconoció su trabajo hasta tal punto que cuando Eiji Tsuburaya empezó su carrera en la televisión con la Ultraman, la serie de Ultraman, sí, como dijimos en otro programa, recurrió a él para que coreografiase todas las escenas de monstruos, ¿no?, de las tres primeras series de Ultraman, si no recuerdo mal. Y de hecho también participa como intérprete de muchos monstruos en estas series. Bueno, pues vamos a... En este programa un currículo monstruoso. Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, de este hombre vamos a seguir hablando mientras exista Cosas de Monstruos, porque prácticamente... Lo ha hecho todo. Entre lo que ha hecho y lo que ha influenciado en películas posteriores, porque incluso muchas películas que han utilizado CGI han, en lugar de imitar un monstruo real, han imitado al monstruo de goma. Sí. Pacific Rim, sin ir más lejos, claro, por ejemplo. Yo, Guillermo del Toro, dijo eso, que sus monstruos tenían que, aunque no llevasen una persona dentro, tenía que parecerlo, tenía que ser creíble que hubiera una persona dentro de ellos moviendo el monstruo. Exacto. Y de hecho, me acabo de recordar que en la próxima película esta de anime que han hecho, sí, ¿vale?, el protagonista, de hecho, se llama Haruo. Es verdad. Homenaje a Nakajima directo. Sí. Sí. Pues yo tengo un par de cosas antes de empezar con el programa propiamente dicho, y es que la gente no se lo crea, en este programa tenemos nivel, y aquí tenemos un compañero que ha escrito un libro y que se lo han publicado. Así que, tío, haz publicidad. ¿Yo? Hombre, ¿no? Que estabas hablando de Octavio. Pero Octavio lo Octavio hizo. Octavio también, luego hay dos. Está preparando uno, y cuando lo saque, ya lo hablaremos de él. Yo te lo he dicho varias veces, que tengo más de un libro publicado. Ya, bueno, pero acabas de sacar uno ahora. Sí. ¿Lo está a la venta? Sí. Pues promocionalo. Pero es que no tiene nada que ver con la temática del programa. Igual, que es gratis. Da igual, es gratis. Bueno, pues a ver, a todos nuestros oyentes que les gusta la literatura juvenil o tengan hijos a partir de 9 años, a lo mejor les interesa si han oído hablar de una cosa llamada Minecraft, ¿eh? Si no viven dentro de una cueva en las montañas. Que está ahora un poquito de moda, de unos años a esta parte, pues he escrito una novela juvenil basada en el mundo de Minecraft, se llama Las aventuras de Servobot en Cubonia, publicado por editorial Dolmen. Y vamos, está a la venta en Fnac, Corte Inglés, Amazon, bueno, Casa del Libro, Ateneo si soy de Alicante y Comic City también si soy de Alicante. Ya sabéis, y así en el próximo evento donde nos llamen a hacer un directo algunos insensatos, pues le lleváis libros aquí al muchacho para que os lo firme, que ahí donde lo veis es majo. O sea, cuando le das de comer y eso... Y de beber café. Sí. Es majo a ratos. Sí, eso es verdad. Y luego una última cosica que se me olvidó el mes pasado y es agradecer a mi compañero de Canal Osera, Izan, que es el que me ha hecho el programa para poder meter los soniditos esto que tanto nos gustan. O sea, que es ingeniero, informático. Exactamente. Serpiente de mal. Y entonces, bueno, por lo menos darle las gracias que se ha pegado la currada. Claro, para permitirme meter ahora, pues, como vamos a empezar. Ficha de la criatura. Gracias, Izan. Adelante, pues empezamos con la ficha. ¿De qué criatura has elegido para poner verde hoy? Tenemos una novedad, porque en este programa he hecho las fichas de no uno, sino dos monstruos. Mira que te gusta el protagonismo. Oh, hablaremos ahora de Moguera, y antes de comenzar a hablar de Varan el Increíble, os daré su ficha. Pues entonces empezamos ya con Moguera, ¿no? Te pongo cosas en el guión que no lees, Josan, así claro, no podemos. Porque no has escrito yo, pues entonces... Pues disfrutad que hoy tenéis doble dirección. Diversión. Doble dirección. Doble dirección, sí. Para adelante y para atrás. Exactamente. Pues empezamos con Moguera. Etimología. Moguera procede del japonés Mogura, que significa topo. Así que el destino del bicho se está bajo tierra, como demuestra durante toda la película. Especie. Máquina de guerra alienígena. Longitud. 50 metros, el tamaño estándar se repite una vez más. Me imagino que esto sería debido a la persona que había dentro. Sí, porque la persona que había dentro medía 50 metros. Claro, claro, tenía que ir a su medida. Peso. 50.000 toneladas. Esto debe dejar las carreteras de su planeta bonicas cuando haga la ronda. Atributos. Bien, pues tiene garras metálicas, está blindado, es excavador. Cuando no está conquistando la Tierra, hace obras públicas en su planeta. Y lleva minifalda. Metálica también. Metálica. Poderes. Es una máquina, así que carece de poderes. Más bien serían funciones. Así que, Josan... Funciones. Gracias, comandante Josan. Entre sus funciones tiene la emisión de rayos energéticos destructivos y emisión de calor, que les sobraba presupuesto a los misterianos para ponerle chorradicas al bicho. Seguro que está construido con dinero público extraterrestre. No, es que eso es que le han pedido con todos los extras. Fueron al concesionario y dije, queremos un topillo con todos los extras. Full no, equip. Vamos con inteligencia. Programación básica, carece de inteligencia artificial. Y se nota. Velocidad. Moderada, camina a pasitos pequeños, parece una geisha. Porque lleva falda. Sí, no sé, el diseño ya, que en vez de haberle puesto orugas, que era lo lógico, sí. Vista su no. Parte de abajo, le han puesto patitas. Debilidades. Ninguna revelada. Mentira, es un mamotreto torpe de narices. Primero lo hunden bajo tierra y cuando quiere salir se le cae encima una de las armas del ejército terrestre. Aliados. Los misterianos, que para eso le han parido. ¿Y enemigos? Bueno, pues todos a una, monsterianos. ¡La humanidad! Primera película. ¿Cuál es la película de este topillo metálico? Pues empezamos con la primera película, vamos con la pequeña ficha, con las cuatro cosas básicas. No, vamos con el título, lo primero. Sí, pero voy con el primer título original. Vamos a decirlo en japonés. Venga, va, ahí, valiente. Encima no sé cómo se pronuncia porque viene con acentos raros. Chikyu Boeigun. ¿Lo ha dicho bien, Archie? Sí, sí. Que, gracias a mi marido de conocimientos de japonés, es decir... Google Translate. Más o menos, esto puede significar algo así como las fuerzas de defensa de la Tierra o fuerzas de autodefensa terrestres o algo parecido. Curioso, ¿eh? Sí. A ver, si a mí me gusta más el americano. Sí, es que tiene más sentido. Título americano. The Mysterians. A mí me gusta más el título latino. Los Mysterianos. Título latino, Los Mysterianos. Los Mysterianos. Ahí está. Ahí está. Es del año 1957. Dura unos 89 minutos. Es japonesa, dirigida por Ishiro Honda, con guión de Shigeru Kayama, Yojiro Okami y Takeshi Kimura. Y la música, pues como siempre, de Akira y Fukube. Tenemos una vez más al trío. Oh, oh. Sí, porque también efectos especiales estará Suburaya. Y está producida por la Toho. Ah, bien, ¿de qué va esta película? ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos. Pues bien, comenzamos. Hay un pueblo japonés que primero sufre un incendio, luego un terremoto, y cuando está ya destruido del terremoto, de la apertura de tierras, aparece un robot gigante, aparece Moguera, que empieza otra vez a destruir por donde pilla, aunque el pueblo está ya hecho polvo. Se enfrentan al robot, lo destruyen, más o menos, lo paran, lo frenan. Lo hunden. Sí, lo hunden. Y a continuación, pues, llegan unos extraterrestres que se asientan en la Tierra, en aparente misión de paz. Sí, tan solo piden un lugar para vivir y mujeres para reproducirse. Ya está, ¿para qué? No quieren extinguirse. Sí. O sea, así que primero os soltamos el robot destructor, ya, luego venimos en son de paz. Exactamente. Y nos queremos tirar a vuestras mujeres. Que vienen y con nos tenéis que dar tierras. Pero, o sea, es todo sin acritud, ¿eh? Es todo, yo vengo en paz, pero en paz siempre que hagáis lo que a mí me da la gana. Claro, y por eso, efectivamente, ya la humanidad pronto se da cuenta de que los planes no vienen en son de paz. Y tendrán que enfrentarse a ellos, buscar el punto débil y machacarlos. ¿Con qué saña ha dicho machacarlos? Ah, o sea, es que se lo merecen. Bueno, a mí me da algo de pena porque me recuerdan a los Power Rangers. Los de entrada, aquí me la colasteis bien, porque esto es la introducción de los mechas en cosas de monstruos. Sí, el primer kaiju mecánico. Porque no hay un kaiju como tal. Un kaiju mecánico. Sí, a ver, tienes razón. Es un mecha. ¿Me has dado la razón? Sí. Cambiado. Bueno, pero Marco, yo te tranquilizo problemas. Y aunque hayamos metido una peli de mechas, no vamos a hablar de Transformers. Vale. Quiero decir, podríamos. Ya, pero no vamos a hacerlo. ¡Chacarra tu abuela! Al menos en los próximos 6-7 años de programa, Transformers fuera. Cuando ya se nos acabe todos los temas, cerramos el programa antes de hablar de Transformers. Exactamente. El último programa, Transformers saga, y salimos corriendo, ¿no? Sí. Pues, mira, aquí en el guión nos habéis puesto una foto muy bonita de los misterianos. Sí, sí. No sé si nuestros oyentes... ¿Pueden ver las fotos? No, creo. Que se acerquen al móvil o a la pantalla. Las fotos que he puesto, luego la pondré en el grupo porque... Hay que ponerlas en el grupo. Yo, como he dicho, estaba viendo los misterianos y cuando los ya aparecen en pantalla, yo, esto me recuerda a algo. Lo hemos pensado todos. Porque, a ver, los misterianos van en grupo todos y llevan el traje, una capita, cada uno de su color, rojo, amarillo, azul, el casco, la tapa de los ojos negra y van todos juntos. Yo digo, esto... Son muy sociables. Estos son muy gregarios. A mí me falta la ficha verde para hacer el parchís. Yo estaba toda la película pensando, ¿dónde están los verdes? No, a mí me recordaba los del Comando G. También, por las capas, el aspecto este como de halcón de los cascos. Es más, pero yo es que estaba pensando, además, digo, a ver, eso me recuerda, obvio, a los Power Rangers, a los Super Sentai japoneses. Digo, es que me suena que había un equipo que iba parecido. A mí ese casco me suena. Y lo busqué y efectivamente, es decir, la primera encarnación de los Super Sentai japoneses, la del año 75, los Go Rangers, es que van muy parecidos. El casco, la forma negra, la capita. Al menos que decir, si vemos la comparación, el personaje rojo y los misterianos van con una forma parecida. Uh-huh. Dije, mira, no sé si el creador de los Sentai, el Shotaro Ishinomori, se basaría en ello, sería algún tipo de homenaje para su primer equipo o simplemente le vino la inspiración por ahí. Posiblemente. Pero claro. Esta serie que mencionan, los Go Rangers, ¿tienen algo que ver con los Power Rangers? A ver, habría que dedicarle un programa aparte para hablar de los Power Rangers y los Super Sentai. Uh-huh. Pero sí, básicamente, bueno, no están unidos en los Power Rangers, pero está la serie Super Sentai, que empezó con esta serie en el 75. Cada año había una serie nueva y cuando llegaron a los 90, los americanos quisieron copiarlo, pero en vez de coger la serie y traducirla, cogieron las escenas de acción del Super Sentai de esa época y metieron a todos los americanos. Como están acostumbrados a hacer siempre con las películas y series japonesas, por lo que veo. Porque no dejan una libre. Claro, ¿qué manías tienen? Como Comando G que ha mencionado Octavio, que no tiene nada que ver con la serie japonesa original, lo que nosotros veíamos. ¿No? No lo sabía. Esto hay que dedicarle luego un programa aparte para este tipo de series y adaptaciones americanas japonesas de... Se hará porque lo llevas pidiendo desde el primer día y... A ver, yo quiero hablar de los Power Rangers Super Sentai. Te dejaremos hablando todo el programa, porque es el que más sabe. Vale, a ver, cositas de la película. Opinión, la primera mía. Qué pena no haberla visto acompañado, porque la película es un despiporre. Sobre todo a partir de que empiezan a salir a pedir eso, a pedir tierras. A pedir tierras. A pedir tierras. Y mozas. Mozas, vente que tengo tierras. Pero, pero no cualquier moza. Ellos vienen y queremos mujeres. Y sacan de pronto cuatro fotos. Queremos a esta. Sí, a esta, sí, sí, a esta en concreto. Y, esta, y la otra está en su casa en plan. ¿Ha dicho tu nombre y el mío? Las pide por catálogo. O sea. Se han creído que es una huertecita rusa o algo. Algo así. Es muy japonés esto. Sí, pero me gusta el espíritu de sacrificio de, bueno, pues nada, habrá que ir y tal. Porque claro, estos extraterrestres nos han llamado. No, pero al principio el pueblo japonés se niega a darles lo que piden. Pero, sobre todo por las mujeres. Por las mozas. O sea, sí. Parece ser que aceptan lo primero de, venga, pues que ocupen un espacio aquí, pobrecitos. Yo pero lo de las mujeres ya no lo... Yo creo que no le llegan ni a decir ni que sí ni que no en toda la película, ¿eh? Son ellos todo el rato diciendo que queremos 3 kilómetros, que queremos 3 kilómetros, que dejarnos los 3 kilómetros porque ya hemos ocupado 120. O sea, eso me dejó un poco alucinado. Queremos 3, pero llevamos 120 ya. Como diciendo, vosotros seguir, que vamos expandiéndonos. Bueno, pues yo creo que para, como Geralt de lo primero que aparece, podríamos hablar de su diseño, que a mí me parece maravilloso. O sea, es que es un diseño... Loco total, ¿eh? Parece que una pesadilla de Salvador Dalí, totalmente surrealista. El topito ahí, la cabeza. Art Deco, buen gusto. Como decían los cazafantasmas. Yo que no sabía nada de la película, cuando veo aparecer eso, me acordé de todos vosotros de decir, pero ¿por qué me hacéis ver esto? Con esa trompa de zanahoria, sí, sí. Esa minifalda. Bueno, si te das cuenta, es una trompa en espiral metálica que es para excavar. Tiene un sentido, como un taladro. Sí, sí, claro. Sí. Yo creo que el traje este que parece en orugas, quizá al ponerse así en vertical, en horizontal en el suelo, con esto excava hacia adelante. Yo es que le busco sentido a la esto cita. Es porque tiene un muñequito en la mano y lo está describiendo. Sí, es verdad, es verdad. Tengo que un además, muñequito que ha traído el erudito Octavio y le estoy desmontando. Ahora ya. Que lo veo bien. Está mirándome con los ojos saltones. Ahora que lo veo bien, en la ficha habéis dicho que tenía garras. Y no, tiene unas manos así picudas como si fueran taladros. Es verdad. Es que el tipo que hace las fichas no tenía el monstruo delante. Es un inepto. Sí. Una cosa a nivel de película. ¿Entendiste la primera media hora que quería contar? Yo hubo un momento que pensé que el montaje que había visto yo me lo habían desmontado por algún momento, porque de pronto es como, una vez aparece el monstruo, a Moguera lo derrotan y es como si empiezas otra película diferente. Sí, digo, he visto... algún fallo de montaje, y más cuando luego en la batalla final aparece la cabeza de Moguera por ahí por debajo, de que una pieza aparece, digo... ¿Que por qué? Es porque para hacer eso no lo saques de nuevo. es que pierde cualquier tipo de... Yo, de sinceramente, miedo que pueda dar. Llegué a pensar, digo, a ver si es que he visto un montaje equivocado, y realmente la parte de Moguera va más adelante. Un fanfiction. Y me la han jugado, y Moguera aparece luego después de los misterianos. Para disculparla un poquito, ellos mismos, los misterianos, justifican que estuviera Moguera ahí, porque querían explorar un poco aquello. Sí, los recursos. Y le atacan, los japoneses lo atacan, pero porque se sienten atacados. Pues o sea, normal. Se están defendiendo. Y ellos dicen, no, no os hemos venido a atacar, estábamos simplemente explorando. Estamos saqueando vuestro planeta. O no sé qué dicen. El caso es que justifican que en ese momento de la película aparezca el bicho ahí. Quieren esos 3 kilómetros de tierra porque hay unos recursos en la zona en que están subterráneos, que para eso utilizan a Moguera. Que es lo que les interesa del planeta. Y las mozas. Supuestamente. Las mozas. Esa inconexión, creo yo, también que se puede deber a que en un primer momento Moguera no estaba preparado para que... O sea, no estaba pensado para que apareciese en la película. No me digas. Sí. Es así. iba a ser la película lo de la invasión subterránea, por así decirlo, y cómo se opone el gobierno, ¿no? Los japoneses. Pero Tanaka, Tomoyuki Tanaka, el creador de Godzilla, dijo, aquí falta algo. Aquí falta lo que me gusta a mí, ¿no? Y es un monstruo gigante. Tenéis que meter un monstruo gigante. Ingeniérosla. Donde hay callo hay alegría. Exacto. Y idear una forma un poco artificial de introducir pues un elemento gigantesco, un elemento monstruoso, en este caso Moguera, ¿no? Por eso queda un poco que realmente no pinta mucho en la película. Y se puede separar perfectamente, como ha dicho Josan, las escenas en las que aparece él del resto de la película, exacto, porque realmente lo que estamos viendo es una película de ciencia ficción. Sí, de invasiones alienígenas. Sí, yo pensé lo mismo cuando al principio, no me acordaba, yo cuando la vi ayer, la revisé ayer, cuando aparece el cráneo de Moguera y digo, ostras, ahora viene el clima final y cae la antena esta, dije, vale. Yo dije, no puede ser verdad, esto no puede ser verdad. No puede ser verdad que hayan hecho esto. ¿A ti se te ha ocurrido esta escena? Eso sabes por qué, seguro. Me lo juego que el director dijo, tiene que haber por lo menos 2 escenas de Moguera. Y dijo, y si no, onda, toma. De acuerdo. A sus órdenes. Sinceramente, llegué a pensar que le haya pasado algo a Haruo, porque cuando torna a Moguera, lo pone encima de un puente, detona el puente y se cae para abajo. Y yo pensé, esto le detona el puente con Haruo una gallina encima y el otro de la caída se lesiona de algo. Y no queda más Haruo. Pero no ha salido más en la película porque está recuperándose. Yo llegué a pensar algo de eso. Vale, pues no sé, aparte de eso, podemos empezar por el dato que ha dado Josan del título original y la traducción, que me parece totalmente extraño que el título original se base en las fuerzas de defensa terrestres. Sí. Como, a ver, yo pienso, Los Misterianos es un título más intrigante y que te llama más de ir a ver al cine la película. Sí. Bueno, porque quieres ir a ver una película de ciencia ficción. Para la cultura occidental, sí, pero... Ya, por eso ponen, digo que quizá para ellos claro. Una película sobre... Pero que la quizá... defensa de la Tierra. Sí, a mí me parece épico. Creo que radica ahí precisamente, porque el tema de la película es cómo los japoneses reacciona, se sí. erigen como, digamos, congregar la fuerza de todo el planeta claro. para defenderse de eso, ¿no? De hecho, como diciendo... No tenemos que hacer la guerra por nuestra cuenta ni usar la fuerza nuclear. Tenemos que unirnos para repeler al enemigo, ¿no? Es un poco se erigen ellos mismos sí. como defensores de la Tierra. Yo creo que sí. va por ahí el rollo. Ajá. Y los misterianos, o sea, el título americano, por así decirlo, creo que fueron los propios americanos los que le dieron el título, basándose en lo del misteroide. Este sí, el misteroide. Sí. Se supone que es un planeta... No, un asteroide que hay entre Marte y Júpiter, ¿no? Sí, el famoso cinturón de asteroides. Es un asteroide misterioso, misteroide. Muy bien. Me pareció maravilloso que cuando dio la aplicación. Lo bautizó un tío y los extraterrestres dicen, pues nos mola el nombre, nos lo vamos a poner. Sí, porque parecen tener... O leer nuestros pensamientos o algo así, porque saben los nombres de los protagonistas de la película, de las mujeres que quieren... No, porque tienen un quinta columnista, el tío que se ha caído por el bujero, que... Claro. Que les ha archivado todos los datos, ¿no? Es un bocas. Bueno, y luego aparte... Que les ha llevado las fotos y todo, ¿no? Que les ha llevado las fotos y todo. ¿Qué hacía ese hombre con fotos de mujeres ajenas ahí en su portafolio? Esta película es un poco turbia. Sí. Bueno, pues también tenía esa extraña habilidad que tiene su nave espacial para meterse en la televisión y utilizar la televisión como Skype. ¡Ay, cómo mola eso! Sí, sí, sí. Cuando de pronto están viendo los japoneses en la televisión sí. y se aparece como un periodista informativo ahí, misteroide, misteriano. ¡Hola, soy no sé quién! No queremos la guerra. Queremos 3 kilómetros y moza. Ahí está. Esta película es una precuela de... No, una precuela no. Mars Attacks es un remake de esta. Sí. Venimos en paz. Mira, sí. No, espérate. No, lo de Mars Attacks lo iba a decir para la otra película, la de Baran, con los frikis que hay en el campo, nada. Sí, no, bueno, pero aquí me he confundido. Mars Attacks. Luego te lo recuerdo. Vale. También, o sea, Mars Attacks está influenciada por ambas películas. Bueno, en Mars Attacks, si no recuerdo mal, había un momento que está viendo escenas de destrucción y aparece Godzilla. Y dices, ostras, ¿qué hace Godzilla en esta película? Y luego son los extraterrestres que están haciendo zapping ahí. Están ahí, viendo a Godzilla destruyendo. O sea, la conexión puede existir. Muy bien, muy bien. Kaiju verso. Bueno, más cositas que queráis comentar. Oye, ahora, hablando de la un poquito de la película, de lo mal que está el monstruo y lo mal que quedan los efectos especiales. Perdona, el monstruo no está mal. El monstruo queda mal. No, el monstruo, pero el diseño es genial. Sí, genial. Ver, y el monstruo, quiero pensar que después de pasar tan no sé cuánto tiempo bajo la montaña, acaba hecho polvo y por eso se mueve tan despacio, tan mal y tan torpe. No sé, porque si lo ves andar al principio cuando vas por la carretera, andando, igual es que se ha oxidado después de tanto tiempo quieto. No digo, qué mal queda meter los disparos de las pistolas y los rayos de Moguera por efecto especial, con esas lágrimas azules, ahí, que me tenías a posteriori. Sí, sí, sí. Sí, dibujadas encima del fotograma. Sí, claro. Pues, bueno, tanto se hacía así. Las lágrimas de Moguera y los rayos de la pistola. Quizás estaba queriéndonos decir que le estaban obligando a hacer lo que no quería. Y a mí destacar también que a los 15 minutos de la película ya está el ejército desplegado y disparando. Sí. O sea, cosas que en las demás vemos al final de la película, aquí lo tenemos a los 15 minutos. Sí, aquí, es plan muy bien, al grano. Aquí, tanto en esta y especialmente en la siguiente, en Baran, lo que hay es una reutilización de metraje, sobre todo a nivel de las maquetas del ejército, pero bestial. O sea, sí, cuando pasan los aviones, pasan tres veces el mismo fotograma. ¿Y tú qué sabes? No... Es una escuadra ahí entera. Pero sí es el mismo, hacen el mismo movimiento y todo. Seguro, que los japoneses son disciplinados. De hecho, incluso hay uno de los fotogramas donde se le ve el hilo y todo. Sí. Bueno, más de uno, creo yo. Más de uno. Sí, porque lo repiten tres veces, entonces te puedes fijar más. Bueno, pero al menos repiten fotogramas de la misma película. Porque cuando empecemos a ver más adelante que repiten fotogramas de otras películas. No, pero aquí. A mí, tanto en esta y en especial en la de Baran, se me hizo muy cansino porque dices, pero si es que hay 20 minutos que has repetido. Me recordaba cuando yo veía Mazinger de niño y que te repetían los fotogramas. Aquí hacen lo mismo. Bueno, quiero destacar la inteligencia de la comunicación terrestre. Porque cuando llega la nave, antes de comprarse por primera vez con ella, está nada aparcada llegan los oficiales terrestres, se colocan a una distancia prudencial y le empiezan a pegar a gritos. Sí. Están, ¡eh! ¡Eh! ¡Nave! High technology. ¿Os queréis comunicar? Ya que ellos contestan. Es que los dos contestan. ¿Cómo saben nuestros nombres? Venid tú y tú a la vez para acá. Claro, digo, espera, vamos a ver. Que os vamos a dar un traje de protección para la presión. Le dan unas capitas grises. Qué precioso, ¿eh? Es muy precioso. Bonito. Le dan las capitas grises. Pero es que ni ropa ni nada. Sí. Ponte una capita gris. Pero es precioso. A mí me encantó. O sea, yo creo que no. O sea, realmente se estaban riendo de nosotros, sí, los que terrestres. Sí. Estaban esto. Claro. ¿A que se lo pone? Esto es protección. Y estaban ahí partiendo la casa. El amarillo y el rojo diciendo, ¿a que no se lo pone? ¿A que sí? Una porra ahí. Pero anda, que no queda súper épica la escena con ellos sentados con las capas. Sí. Y los otros enfrente. Si hubieran ido de ropa de paisano, no habría sido lo mismo. No tendría esa potencia visual la escena, ¿no? Hacen lo contrario que la de Godzilla contra Mothra, que llegan a la isla con todo el traje anti-radiación amarillo, y cuando nosotros nos quitamos, ponemos la ropa normal. Llevo la falda debajo. Exactamente. Es al revés. Van con su ropa normal y quítate esta ropa, ponte nuestra capa gris. No, pero no se la quitan. Solo se pone una capita gris encima del traje. Y con eso ya están protegidos. Claro. No. Llevan como un mono. Sí, llevan, ¿sí? Verdad, llevan más. Les cambian todas las ropas. Sí, y además les ponen esa capa hortera. Es alto. La capa que no falte. Claro, la capa complementa había, cualquier prenda. Para hacer esta película había oferta de capas en un supermercado. Los de vestuario dijeron, patos. El estilista era Ramón García, acostumbrado a poner siempre capa, ¿eh? en las uvas, aquí también, todos con capa. Bueno, ¿algún detalle de producción y demás? Sí. Pues sí, había preparado aquí unas cositas. Pues podíamos comentar que la ciencia ficción... estaba un poco de en boga, ¿no? Sobre todo la película sobre la llegada a nuestro planeta de alienígenas y de cómo la construcción de ingenios espaciales, ¿no? Para eludir algunas catástrofes. Ese es el caso de la película de Cuando los mundos chocan, ¿no? Que tienen que construir un ingenio para salir de la Tierra y Ultimátum a la Tierra, ¿no? Que habla de esta invasión, no es una invasión, pero sí. La llegada a nuestro mundo de alienígenas para prevenirnos un poco de nuestra propia autodestrucción. Que es un poco de lo que habla la película, ¿no? Porque la película, digamos que los misterianos que se critican a sí mismos, que fueron autodestruidos por la fuerza nuclear, ¿no? Volvemos a encontrar otra vez lo del mensaje de Isiro Honda, claro, de en contra de la fuerza nuclear, ¿no? Sí, pues aquí ya entrábamos ya directamente en la Guerra Fría. Sí. Sí, de ellos, por eso ellos viven en un asteroide, porque es los restos de su planeta después de que explotaran. Sí, tiene su correspondiente pullita a la guerra. En plan, nuestro planeta fue destruido porque nos empezamos a lanzar bombas atómicas. No, y además ellos mismos luego reflexionan, los japoneses, diciendo que no deberían volver a repetir esa historia que han vivido los misterianos, destruyéndose a sí mismos. Sí. Esa voz final cuando empieza así, no sois la ciencia para el mal, sí. Seamos mejores que los misterianos. Y permanezcamos unidos, todas las naciones. Esa moraleja para acabar, que... Siempre la meten ahí al final, ¿eh? En calzador. Sí. La Toho siempre hacía eso. Y bueno, como hablamos de esta corriente, llega a Japón en la primera película Asalto a la Tierra, de la Toei. No es de la Toho, curiosamente. Y eran unos extraterrestres con forma de estrella de mar. No sé si has visto algún fotograma, es bastante curioso. Sí, me suena. Pues es muy llamativa. Starro. ¿Cómo? Starro, de DC Comics. De DC Comics. Un villano, ¿no? Un villano alienígena, que es una estrella de mar gigante. Bueno. Pues Ishiro Honda, por otra parte, era un enamorado de la exploración espacial, ¿no? Tenía bastantes recortes de prensa, entonces pues acogió esta producción encantado, entre comillas, ¿no? De llevarla a cabo. Y como hablabais, está más emparentado con el cine bélico que con el Kaijuiga en realidad, porque se trata de mostrar un despliegue acentuado de tanques similares y de las fuerzas de defensa de la Tierra en este caso. Ayer estaba hablando con Jonathan, precisamente, y hizo una comparación que puede sonar un poco rimbombante, que Ishiro Honda era como el Roland Emmerich de los años 60, ¿no? Sí. Puede sonar un poco. Suena un poco raro, porque... A mí me lo contó y... A nivel técnico, ya que sea Roland Emmerich, sería Ishiro Honda, pero... Sí, pero entiendo y era en este sentido de que era por ese afán por la destrucción, ¿no? Sí. Un Michael Bay. Hacer frente No estamos insultando al señor Honda, ¿eh? Un momento. Por hacer frente, ¿no? A las invasiones alienígenas, como Independence Day en su caso, ¿no? Y aquí, pues, en este de los misterianos, que luego tiene otras películas como Batalla en el Espacio, ¿no? Que es muy similar a este concepto. Y hablando de... Bueno, no hemos mencionado la música, pero volvemos a encontrar que, como ha dicho Josan, tenemos a Akira Ifukube en la composición de la banda sonora y encontramos otra vez esas marchas bélicas no tan triunfales. Pero en una entrevista precisamente que consiguió Jonathan en Japón a Makoto Inoue, que era discípulo de Ifukube, comentaba que normalmente las bandas sonoras militares tienen predominancia en los instrumentos de viento, ¿no? Pero que en este caso, Ifukube utilizó instrumentos de cuerda, que tienen una gran potencia a la hora de estimular la capacidad de pensar y la inteligencia, ¿no? O sea, es curioso en este sentido, aunque parezca que sea una película militar, ¿no? Que puedes... Yo me parece que sí que se escuche también los trombones típicos. Sí, sí los tendrán, pero que normalmente Ifukube introducía también ese elemento de cuerda, ¿no? Que es curioso porque aparte de, digamos que el ambiente militar puede estar enfocado en más, ¿cómo decirlo? Más centralizado, ¿no? De no pensar, por así decirlo, sí. Actuar según las órdenes, ¿no? Y esto es un poco más como estimular la inteligencia, ¿no? Y bueno, hablaste del mensaje de que hemos hablado de unificación de las naciones. Sí, hay un mensaje muy benetón. Sí, sí, de alguna forma los japoneses, al haber sido víctimas, ¿no?, de la catástrofe esta de Hiroshima y Nagasaki, que hemos comentado tantas otras veces en el programa, digamos que se creían con cierto derecho, entre comillas, ¿no?, a decir, la estáis liando, hemos sido las víctimas mayoritarias de esta desgracia, así no es como se hacen las cosas, tenemos que hacerlas de otra forma, ¿no?, más sin consenso. Y bueno, a nivel técnico, fue la primera en utilizar el formato panorámico y también en emplear una simulación de sonido estéreo. Sí, hay, además yo creo que también el Technicolor que utiliza, no sé si es de la marca Technicolor, no creo, pero el color que utiliza se nota que no sabían manejarlo muy bien porque es muy saturado todo, son colores sí, muy pop. Todas las producciones, las que vimos de Roda, Los Hijos del Volcán, todas estas producciones tenían el nivel cromático este muy parecido, ¿no? Muy, muy pastel. Sí. El anaranjado que satura mucho, lo tenían de esta forma, incluso un poco difuminado, ¿no? Yo creo que era el Tojoscope, este famoso sí, de ellos. Y bueno, poco más. Suburai al final recibió otro premio de la Academia Japonesa debido al nivel de los efectos especiales, ¿no? Y por desgracia, el traje de Moguero fue almacenado en las instalaciones de Toho y destruido en un incendio en el 74 mientras se rodaba la película Apocalipsis en 1999. No obstante, diremos como apunte anecdótico que Moguera llegó a tener una aparición estelar en la Godzilla contra Space Godzilla. Sí. Un nuevo modelo, ¿no? Que era una variación del gobierno. Sí. Se desplazaba mucho más rápido y tal. Veía un robot hecho y derecho peleando ahí de tú a tú contra grandes kaijus. Sí, aunque la película es un poco... Ahí. Mecánico, pero bueno. Moguera ahí lucía bien, la verdad, de Godzilla contra Space Godzilla. Es casi lo mejor de la película. Sí. Entonces podemos dar por inaugurado ya... podemos dejar abierta ya la puerta a los mechas en cosas de monstruos, ¿no? A partir de este momento. ¡Bien! Has metido al topillo metálico este. A partir de aquí ya empezarán a colarse los mecha Godzilla, los mecha King Kongs. Esta peli se ha puesto claramente para poder meter los mechas y luego hablar. Sí. Bueno, yo quiero decir la frase épica de la película. Dila. Cuando uno de los científicos está explicando qué es Moguera y dice, esto es producto de una mente humana o sobrehumana. Te levantas y dices, muy bien, científico. Esos años de carrera que se noten. Oye, la verdad es que en estas películas que hemos visto hasta ahora, las aseveraciones científicas... Entre eso y el, esto fue un portal dimensional que se abrió bajo el avión. A ver, eso es todo. Esa es la mejor posible. Luego lo de mente humana o sobrehumana está bien. Pero sí, cuando ya empieza a hablar el científico de turno y empieza a decirte los nombres de los monstruos, porque provienen de del asteroide no sé cuál, y les pone esos nombres, ahí ya se te cae un mito. El tío te lo dice muy serio, es que muy sentido, muy tal, muy... Este tío controla, pero a ti te da la risa. Yo quería decir que aunque antes me he metido con los efectos especiales de postproducción por las lágrimas de Moguera y por todo eso, y luego te había dicho que se llevó el premio por efectos especiales. Yo di que tiene, para mí, dos escenas de destrucción naturales, como son el incendio del principio y la inundación del final, que me parecen alucinantes. Cuando yo las vi dije, ostras, esto ha quedado de lujo. No, además, el incendio del principio me quedé mirando fijamente y digo, ostras, que es de verdad, o sea, que serán cuatro matojos, pero me parece a mí una sensación de bosque y, claro, de que y con la que cae aquí en España últimamente, pues asusta ver las imágenes. Piensas, ostras, se están cargando un bosque de verdad para construir un nuevo estudio. Y no aprovechan las tomas. Son los 3 kilómetros de los... A ver, ¿qué os creéis que es un incendio? Son los 3 kilómetros. Para hacer Kaijulan. Una crítica velada a la deforestación de Japón de los años 60. Pero yo echo de menos... ¡Cazatas! No, sí, hay mucho. Sí, se echa de menos. Tío. Se echa de menos. No hay galleta, no hay destrucción de ciudad ni nada. Hay incendiar matojos y terremotos. Matojos, tirarle una antena de radar a la hoguera. Pero sin galletas. Lo único que destruyen es el puente que utilizan para sí. inhabilitar a Moguera. Y el radar ese que se cae, bueno, el arma que se cae encima de Moguera, ya está. Ya está. Y sin galleta no hay paraíso. ¿Qué os parecen los planos que salen así de la construcción cuando hacen el megabuque este gigante así en diagonal, que se ve el plano de la nave? ¿Lo recordáis? No. Más pillado. Cuando hacen el ingenio este final para tirar el último bombardeo a los misterianos. Ah, sí. Todo este es una especie de torpedo submarino gigante que sí. hacen. No sé, a mí me ha parecido súper chulo, me ha parecido súper llamativo. Yo es que había desconectado mucho de la película. creo que yo también. Creo que es una película que mejoraría mucho si fuera. La verdad es que es una pena que no podemos encontrar huecos, pero para verla juntos. Para estas cosas decirlas. Alguna vez podríamos hacer un especial que seamos todos viendo una película con los comentarios en directo. Porque, aunque sea una que ya hayamos tratado. Eso podría ser muy peligroso. Yo creo que la película le falla un poco en el sentido ese, que es un poco, y ya que hablamos de Roland Emmerich, quizá un poco esclava de los efectos especiales. Sí, claro, ahora en la época, 50, 60 años después, la ves, no te impresiona de la misma forma y se siente más eso de esclava de las secuencias, de que son las secuencias principales, ¿no? De la película. Mm. Desarrollo de los personajes, también no te puedes enganchar a la película en ese sentido. Yo creo que ahí radica un poco el elemento más débil de la película. Es una película que está muy, muy centrada en el lucimiento del color, de los efectos, de esos rayos que a José le molestan, pero que me imagino que es posible que en el cine en ese momento. A mí es que esos efectos me gustan. No, envejecen mal, la primera llama la atención. Claro, sí. Y cuando ves a Moguera atacando y de pronto parece que se pone a llorar. ¿Qué? Se pone claro que es la visión energética. Entonces, claro, el problema cuando haces una película de efectos especiales es lo que envejece más rápido. Cuando no tienes argumento a lo que agarrarte, y la película es que el argumento, yo creo que incluso para la época es despiporrante. Es una película que con un argumento un poco más trabajado, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido más. Estaría más alta en la escala de las películas de ciencia ficción. Puede ser, pero es que yo me da la sensación de que Toho siempre, a la hora de enfocar la ciencia ficción en estas superproducciones, siempre tenía estos altibajos que nunca sabes si es una película para adultos, si es una película infantil. Si se quedaba siempre en tierra de nadie. Exacto, o para todos, según lo mides, ¿no? Claro, ahora quieren hacer un producto. Para el público de ahora lo ves y chirría un poco, ¿no? Ese deslavazado, ¿no? Ese entre arriba y abajo que hay. Son un poco ingenuas, lo que hemos hablado de la ciencia ficción, de la ciencia que hay en la propia película. Y dices, pero vamos a ver, me estás explicando aquí unas cosas que esto no tiene ningún sentido. Son un poco ingenuas en ese sentido, pero yo creo que ahí radica un poco el encanto de estas películas. Es que va toda la película encaminada básicamente a la moralina final. Sí. Y una moralina que ya ves desde el principio y, claro, pues el tiempo que va... Pero yo me refiero varias veces y la subrayan mucho. Sí, pero sobre todo al final te lo dicen explícitamente. Hasta en el epílogo. Entonces, cansa. Cansa que estés viendo que vaya todo el rato a velocidad lo mismo y no haya ninguna cosa que te haga decir, uy, qué original esto. Pero que el fallo precisamente al introducir a Moguera por imposición de la Toho, sí, de Tanaka, te destruye un poco el guión previo porque la historia va de que los extraterrestres, si eliminamos a Moguera, la sorpresa de que los extraterrestres tienen otro fin que no es el Pacífico. Ya te funciona, funciona con Moguera desde el principio. A ver, que, o sea, te ríes de los extraterrestres en cuanto dicen venimos en son de paz. ¿Qué me estás contando? Si has lanzado a Moguera contra, contra una aldea o contra un pueblo y lo has causado ya destrucción, es que ya le quita toda la credibilidad. Y es por eso, porque han sido escenas añadidas y han roto el guión. A mí la credibilidad me las quita la capita y el casco de moto. Sí, pero eso ya me hablando del casco, quiero decir, yo cuando lo veo de lejos y veo el casco con lo negro, digo, ah, mira, queda chulo, queda bien. Pero cuando metí el primer plano y veo que lo negro no es pantalla de protección, sino que son gafas de sol que llevan ellos dentro y se les ve la cara con las gafas, incluso que son personas hablando, digo... Pero hay algunos que llevan visera, ¿no? No hay algunos con visera y otros sin visera. Sí, hay algunos que llevan visera, pero los protagonistas, por así decirlo, los que hablan más con los personajes, no sé si para... Llevan las gafas, ¿no? No es claro, no sé si para coger mejor el sonido o por qué será... Pero no llevan... Yo la explicación que... Porque no llevan, ya llevan gafas de sol y ya está. Yo las cosas absurdas de las películas me gusta buscarles por qué. ¿Vale? Aunque sean simple fallo de guión porque no han dado para más. Y yo, la explicación es que como son extraterrestres, no están adaptados a nuestro planeta, quizá la luz les hace daño a los ojos. Sí. Entonces siempre llevan doble protección. Llevan el casco y la gafa. Claro. Pero claro, algunos, lo del casco no lo llevan, entonces... Ya, pero queda lo que tú dices, son los que interactúan con los humanos, es como acercamiento hacia los humanos. Me quito la visera para que me veas Para que vean que son como nosotros. Pero eso me hubiera gustado más que no tuvieran visera para que sí pareciera que debajo del casco realmente hay otra cosa diferente a la humana. Para que puedan jugar con el hecho de Igual detrás de una cabeza... Pero en este caso yo creo que les interesaba que el misteriano fuera muy parecido al ser humano, sí, para hacer la moralina final. Sí, de no repetir el mismo error. Claro, claro. Más cercana. Yo de todas maneras veo más probable lo que ha comentado José de un tema técnico de sonido y demás, de quitar la visera para que el sonido llegue mejor al micrófono. Sí, es muy probable. Pero que ya te digo, yo me gusta encajarlo. Cada uno tiene su... Pero aunque tengan apariencia humanoide, como tienen un traje y no sabemos qué hay debajo... A mí todo el rato me estaban recordando a los dos alienígenas de los Simpson, con los tentáculos, ¿vale? Y estaba yo pensando, ¿y si el misterio de los misterianos es que tienen ahí tentáculos o tres penes o algo? Y van a raptar a las otras. Es posible, por eso necesitan más. Eso como, la trío. En futuras películas de Godzilla, que no hay nada, pero que hay alienígenas que parecen humanos y luego al final se desvela que no son humanos. Tienen tres penes. Son otra cosa. Son otra cosa. De hecho, yo quería decir que, a pesar de que pueda parecer muy ridículo el aspecto de los misterianos, yo creo que de todos los alienígenas que han visitado las producciones de la Toho, son los más afortunados. Sí. Porque los monstruos invaden la Tierra, los simios, o sea, son los mejores, ¿eh? Había unos que eran cucarachas. Precisamente lo que has dicho, de que tienen apariencia humana y debajo están pues los insectoides estos. ¿Esa en cuál? Vale. Ah, cuando lleguemos la marihuana. Oh. Pero una cosa que quería decir antes, y yo lo lanzo ahora, no tiene nada que ver. Hablando de películas de Godzilla que con invasión alienígena, hay una película muy buena de Ishiro Honda también, que es la de Godzilla contra el Monster Zero. Sí, sí. Del 65, estaba buscando... Los monstruos de la Tierra, sí. Esa. Que el argumento plantea algo parecido a lo que cuenta esta película de vienen aquí a la Tierra en son de paz, por favor, ayudarnos, pobrecitos. Déjame adivinar, del planeta X. Sí. Y la película es un peliculón. Sí, esta es la película. Tiene una ritmo, trama, sí, un ritmo, una cosa y un monstruo, vamos, que ya espero que... Yo lo dejo ahí, pero yo espero que esa película la veamos cuando hablemos de cierto caillo. Sí. En el futuro. Además, y no digo quién. Cuenta atrás mucho mejor y también tiene pocos minutos de Kaiju Eiga realmente. Porque tú ves la película y dices, uy, pues al final ha tenido que 10 minutos de monstruos. Ya estamos, toda... Pero fíjate que son súper importantes. Ya estamos como siempre. Eso cuando hagamos la película lo comentamos. Pero yo lo digo ya para que la gente busque la peli. La vea. Sugestionando, sepa de qué hablo así tan misteriosamente. Si yo os, os dejo empezar, pero cuando veo que vais a contar la película, tengo que pararos. Porque no toca. Bueno, cerramos los misterianos. Venga. El misterio de los misterianos. Ficha de la criatura. Y como Fran tiene esa necesidad de cariño que le caracteriza, sí, ha querido tener dos veces su sección de la ficha. Es que hoy en este programa me veía que no me ibas a dejar hablar tanto como en el anterior. Y digo, tengo que buscar cómo hablar más. En el anterior solo me faltó dispararte a la cabeza para que te callaras, maldito. Y aún así, porque soy cibor. En el anterior hay un momento que estoy diciendo, Frank, calla, sí, calla. Me callé. Me encantó el combate final ahí. Pues eso tú sí que tal. No sé qué. Un silencio incómodo. ¡Oh! Eso fue genial. Bueno, pues vamos con la ficha. Es que el calor de que te estamos pasando aquí al final pasa factura. Los ánimos están. Pues, venga, vamos con Baran. Etimología. Muy bien. Baran, con B en el original japonés, proviene de Baranidae. Nombre científico de los varanos, una clase de lagartos descendientes de una familia extinta de dinosaurio. Aquí he resumido mucho, o sea, porque había una explicación que yo había puesto en origen, que ocupaba tres líneas, pero para no hablar tanto tiempo, me dijéis que hablo mucho y así dejar de hablar tanto, pues la he reducido bastante tiempo. Y esto es para abreviar esas tres líneas. Buena síntesis. Ya le he apagado el micro, seguid hablando los demás. La verdad es que en vez de tres líneas he decidido poner dos y explicar cuatro líneas como... Y así perdemos un minuto. La cosa es que él quiere hablar más. Como bueno, sea. Vamos, mira, me has puesto otra vez el sonido, qué bien. Sí. Ahora viene la especie. Semidios, reptil sin clasificar, que la película menciona como de género varanópodo, sea lo que sea eso. Las explicaciones científicas de las academias japonesas. Sí que parece que esa. Dilas con cara seria y cuela. Sí. Pero es que esta película hay un momento que cuando aparece el monstruo dice, ¡ah! ¡Es un varanópodo! Enseguida lo... Claro que sí, de toda la vida. Claro, como son biólogos. Tengo yo uno en el jardín. No, el que lo dice es periodista. Que no sabe tan... Ah, vale. Vamos con longitud. 50 metros, tamaño bastante normalito, una vez más. Ni alto, sí, ni bajo, ni pequeño, ni grande. Claro. Peso. 15.000 toneladas, mucho más delgadito que Moguera. Sí. hacía más ejercicio. Y Moguera, claro, es una mole de metal. De hierro. Claro. Atributos. Mordedura, garras, espinas, anfibio y capacidad planeadora. Y un hambre... ¿Un qué? Un hambre mortal. Sí, muy grande. Capacidad planeadora, pero que en la película parece que vuela perfectamente. Sí. Esto es lo que hace volar, realmente. Poderes. Tiene super resistencia, que parece una cualidad estándar a todos los kaijus respecto a la humanidad, que nunca puede hacerles nada atacando de manera directa con sus armas. Inteligencia. Pues tiene una inteligencia animalesca. Velocidad en tierra. Moderada. ¿Y velocidad en aire? Pues tiene Mach 1,5, que es unos 1.225 kilómetros hora. O sea, vuelo transónico, que me he informado. Sí, ahora quiere aquí este hombre subrayar su profesionalidad. Es que encima pone fecha a los demás para que la lavemos a él. Sí, pero, sí. Que no es para que me la ve. Si, ya no lo hago más. Ya está. Oyente, estáis de testigo, ya no lo hago más. Vale. Yo que lo pongo para enriquecer el guión. Bueno, venga, espera, antes me ha salido la mía, yo le he dado. Cosas de monstruos, donde aprendes y te diviertes. Pero, si lo dices con ese tono, más mal que no lo hubiera dicho. Con más alegría, ¿verdad? Venga, cosas de monstruos, donde aprendes y te diviertes. ¡Yupi! Bien. Bueno, ya no lo hago más. Hablando de en aire, ¿lo has comparado que es más rápido o más lento que Rodan, Mothra, Gamera? Has dicho muchos, cada uno tiene sus velocidades. Déjate de ranking ya. 1,5 creo que está a nivel con Mothra, pero más lento que Rodan. Mothra, ¿esto corre a la misma velocidad que un taxi? No, creo, los taxis son muy rápidos. A ver, yo quiero pedir, por favor, que hagáis una ficha técnica para dummies, para tontos, como yo. Cuando decís match no sé qué, sí. Yo me quedo así con cara de poker. Dicho, sí. Tienes que decirme súper rápido, a la velocidad del rayo, de la luz, de no sé qué. Lo que ha dicho él con un taxi, ahí ya lo pillo. Claro. Tú ten en cuenta que match 1 es la barrera del sonido. Y match 2 vale. Es para afeitarse. Vale. Eso match 3. No, y no se puede, pero bueno, ¿me vais a dejar explicarlo o vais a decir que soy pesado tal? Por favor. Las dos cosas. Dilo que me interesa. Ya he aprendido una cosa, lo del match 1. Me sube, porque cosas como de monstruos, la aprendes de muy bien, te ha quedado mucho más natural. Sí, por eso preguntaba. Realmente la velocidad match no es un estándar, ¿vale? No. Ajá. Es un valor estándar, porque la velocidad match depende de la densidad del medio en el que se mueva el objeto. Uh-huh. Entonces, aunque digas match tanto, hay un contexto. Entonces, como media, se toma que el Mach 1 es la velocidad del sonido a, no sé si eran 750 metros de altura en la atmósfera terrestre. Ajá. A 19 grados centígrados, porque también depende de la temperatura. O sea que en realidad no es un estándar. Pero de media, ya te digo, el valor medio de Mach es la velocidad del sonido. Vale. Y aquí es Mach 1,5, claro. Que es más de la velocidad del sonido, que es 1.225 kilómetros. Cosas de monstruos, donde aprendes y te diviertes. Bien, lo estáis quemando ya, Ya lo estáis quemando ya. Me estáis cayendo un poco ya, regular. Vamos a seguir avanzando. Debilidades. Ninguna conocida. Perfecto. Aliados. Nah, más solo que la una. Estar cubierto de pinchos de la cabeza a los pies no ayuda a hacer amistades cercanas de saludarse con un abrazo. Enemigos. Y de nuevo con todos ustedes. ¡La humanidad! ¿Veis? Para eso sí que me seguís el juego. Y además que en esta la humanidad va con saña, que es decir, el pobre Barstay sin hacer nada, lo ven y ¡vamos a pegarle! ¡Vamos a darle! ¡Que nos va a matar! Tu culpa de los aldeanos todo. Sí. Que no hacen caso al sacerdote. Segunda película. Pues dale, Josa. Pues vamos con la película, cuyo título original es Daikaiju Baran. Es decir, Baran es monstruo gigante. Kaiju monstruo, Dai gigante. Eso no me chupan ni mirarlo, por suerte. Ya estoy acostumbrado a leer Daikaiju. ¿Ya estás aprendiendo japonés? Sí. Y el título americano, o más bien de la versión americana que hicieron ellos, es Baran the Unbelievable. ¡El Unbeliable! ¡El Unbeliable! Ver, ¡el increíble Baran! Tenemos aquí... Que ¡Unbelievable! Lo puede... Casi cierto. Espérate, lo he dicho mal. La V la pronuncio mal. ¡Unbelievable! ¡Dios! Eso es inglés de listening de colegio. Para los dummies, como has dicho tú antes, el Inveleable. El Inveleable es Lionel. Pues sería como el increíble Baran. Porque increíble. La peli es del año 1958. Es un año justo posterior a... Sí, pero curiosamente es un año posterior, pero está en blanco y negro. Y la otra era color. Es verdad. Se ve que no le gustó la experiencia con los colores. Dura unos 87 minutos. Es japonesa. Dirigido por Ishiro Honda. Con guión de Shinichi Sekisawa, basado en el argumento de Ken Kuronuma, que prácticamente nunca lo nombramos, pero estos dos han salido ya en un montón de películas, uh-huh. Tanto Sekisawa como Kuronuma. Pero Kuronuma al decir basado en argumentos, que es un libro, o sea, no, es una novela o... No, él hizo el argumento, tal cual, de la general, película, ¿eh? Sí. Y el Sekisawa lo pasó a guión. Vale, en plan, vale. Escena 1, tal, tal, este hablando a tal fase. Vale, o sea, lo novelizaría quizá, ¿no? Sí, lo escribiría en plan novela, el otro cogió la novela y dijo, tacata. Pero no está basado en ninguna novela que... Claro, es que hacer un guión tienes que saber. O sea, claro. Bueno, yo creo que es eso, un tratamiento, una especie de tratamiento, a lo mejor, no sé, sí, si un par de páginas sobre qué va a ir la historia, qué va a ocurrir, y luego lo otro lo estructura. Claro, esto es como cuando los cómics pone dos guionistas y pone guionista, diálogos. Sí, o sea, que el creador realmente de la historia es Kuronuma. Kuronuma. La música de Akira Fukube, aquí tenemos otra vez a los tres, a Honda la dirección y Fukube la música y Suburaya a pegarle a Haruo, y producida por la Toho. La omnipresente Toho. Sí. Aquí está casi siempre. En este programa está en uno de cada dos capítulos. Sí, porque, mínimo. Porque Josán no nos deja. Pasen dos programas sin que metamos algo de la Toho. Y cuando no salen directamente los mencionamos. Claro. Y yo recuerdo, yo para este programa propuse unas pelis de la de Jade. Perdona, yo propuse que la Toho nos pague de tanto nombrarles. A ver, el problema con la Toho es que si se entera de que nos nombramos tanto, igual nos quiere cobrar. Sí. Sí. ¿Cómo va tu demanda? Mal. Bueno, vamos con el argumento de la película, a ver de qué va esta. Pues, esta comienza por cuando un par de biólogos van a buscar una mariposa a una zona más profunda de Japón y mueren trágicamente. Así que unos periodistas van a investigar... Es la forma más patética de morir, ir a buscar una puñetera mariposa. Sí. Claro, unos periodistas van a investigar por qué han muerto, porque se dice que hay por ahí un monstruo gigante. Y se encuentran con los habitantes de la zona, que están con un sacerdote como venerando, adorando al dios Baradagi. Un niño se escapa, van a por el niño y aparece Baran. Uh-huh. Aparece Baran, el periodista dice, eso no es Baradagi, eso es un baranoide, es un baranópodo. El monstruo ataca al poblado porque le han molestado, los del poblado huyen, viene la policía, le empieza a pegar a Baran. Baran huye, va la policía antes de pegarle a Baran. A la porra. El ejército. Va el ejército a disparar a Baran. Baran huye y va a venir a Baran a volver a dispararle. Y como no le matan, pues le dan de comer. Bueno, a ver, también hay que decir que Baran al principio sí que ataca el poblado, ¿no? Sale del lago. Claro. Y ataca el lago. Sí. Oye, el poblado. Sí. O sea que sí que hay un ataque previo. Antes del primer ataque sí, pero hombre. Baran lleva años en el lago, que dice que está el propio sacerdote diciendo. Si no pasáis de aquí, no va a pasar nada. Claro, hasta la barrera que, esa que exactamente, tiene. Exactamente, hasta que no van a molestarlo, Baran no se mueve. Como dice el periodista, lleva 180 millones de años ahí y no y ha... nadie se ha dado cuenta. Pero lleva 180 millones de años en el lago durmiendo y, sin embargo, una religión estructurada en torno a él. Sí. Es que ellos sí se han dado cuenta. Porque ellos son la referencia a Mars Attack, que yo decía antes. Son unos frikis de la vida. Ahí, rindiendo culto a un monstruo que los puede aplastar en un momento, como aquellos que están ahí. Espera, te recuerdo a Mothra. No, porque los de Mothra me parece que están pues rindiéndole culto a alguien que se lo merece, pero este que como salga este de ahí... ¡Es un falso dios! ¡Herejes! Es que este... Tú eres sacerdotisa de Mothra. Sí, de Mothra, claro que sí. Voy a difundir la palabra ahí. Sí. Pues es que estos... Mira. Difundiendo el polvito dorado. Sí. Dale, sigue. No, eso que decía, que están ahí adorando a alguien que es que los no puede aplastar en un momento. Como en Mars Attacks, cuando está el grupito este de hippies ahí, que esperan a recibir a los que salgan del platillo que ha llegado. Pues eso también pasa en Independence Day. Sí, en Independence Day, en la azotea del edificio, sí. Pues los mismos frikis de la vida. ¿Otra vez nombrando a Roland Emmerich? Hombre, aquí los grandes clásicos. Ha sido más influyente de lo que pensamos. Sí. Es la experiencia más cercana a la muerte que he tenido en una sala de cine. Independence Day, lo digo en serio. Pero con las escenas de destrucción. Por la película te pasó me ahí, ¿no? Metí tanto que la escena que explota es el Empire State. No, bueno, eso es un edificio. El edificio cuando explota y se ve la imagen avanzando hacia la cámara, que se vea al periodista este dentro del coche que hace con esa cara de decir voy a morir, no puedo hacer nada para evitarlo. Fran acaba de poner cara de miedo. Me metí, te lo juro, en la sala de cine lo viví como propio, como si estuviera en su lugar. Es la experiencia más cercana. Y así se ha quedado el pobre. ¿Qué vamos a hacer? Empaticé totalmente. Al hilo de lo que ha comentado Archie, en el libro este de Kaiju, Cuaderno de Campo, estaba leyendo estos días para el programa, no sé si lo tenéis, sí, creo sí. que sí. Hay una disertación muy buena del autor en torno a una polémica, yo no la sé explicar muy bien. La de los campesinos. Exacto. La campesinos, de los aldeanos, perdón. Cómo sí. están retratados en la película sí. y cómo pertenecen a como a dos... Una etnia. Una etnia y otro un orden social. No, no lo sé explicar sí. muy bien, ¿vale? Pero es muy interesante si tenéis el libro. Yo lo he leído esta mañana sí. o ayer por la tarde, no recuerdo. Está muy bien y habla un poco de la polémica esa encubierta que hubo en el retrato ese que se hace en la película sobre ello. Si queréis lo podemos contar un poco por encima. Sí, ¿lo recuerdas? Sí, adelante. Al parecer, pero la polémica realmente parece ser que empezó a aparecer un tiempo después del estreno y se ha ido creando como una bola a lo largo de los años que ha condenado el ostracismo a la película durante mucho tiempo y no se ha sacado remasterizada hasta el año 2003, creo 2005, recordar. 2005 o algo así. Eso sí, dicen que es una edición muy, muy bien hecha, la remasterizada, y que no se había vuelto a proyectar ni nada. Porque al parecer los aldeanos que se muestran al inicio de la película... Un grupo de gente dijo que lo que querían retratar era una etnia. Es que primero se quiere retratar a las tribus, por decir así, que hay en esa zona de Japón. En la zona noroeste, creo que es una zona muy antigua y que sigue teniendo sus etnias con sus culturas propias e incluso sus religiones antiguas. Entonces, en la película no queda claro si se refieren a esas etnias o a un grupo social, a una casta que existe en Japón, procedente de la Edad Media, si mal no recuerdo, que es como una especie de... para el resto de la sociedad son como... iba a decir apestados, pero como... hay castas medievales, cuando dice, la era Edo se estratificó hasta el exceso la sociedad, entonces se crearon muchas castas y al parecer, bueno, para resumir, los que se quejan dicen que se estaban burlando, les estaban poniendo como que los de esa etnia eran de esa casta, o sea, dos cosas diferentes, ¿vale? La polémica se ve que se hizo bola y la Toho, para no meterse en desmentir, en apoyar, porque no queda muy claro realmente la película si se están refiriendo a ellos, si es una burla o simplemente han querido retratar sin tener mucha idea a esos pueblos, decidió cortar por lo sano y decir, pues esta película pasa... a la memoria colectiva, ya nos la proyectamos más y ya dejamos la polémica. Sí, también fue una película con muchos problemas, como veremos después a la hora de la producción y tal. Yo creo que un cúmulo de esas cosas también. Uh-huh. Yo no creo, tampoco, si lo contan todas las películas que ha hecho de este tipo, era mostrar los campesinos. Lo más probable es que no fueran iguales, todos tienen sí. la misma naturaleza, son uh-huh. así, son intercambiables, entre comillas. Entonces, es que las polémicas, perdón que se me olvidó mencionarlo, es porque ciertas profesiones que practican los aldeanos que salen en la película sí. al parecer están relacionadas con las que practicaban esa etnia. Que eran los, pues, creo recordar, los carniceros, basureros, eran los más bajos. Las profesiones como que si la practicabas es que eras, incluso creo que había una etnia que eran no personas directamente. La traducción uh-huh. eran los jinin, eran no personas. No es esta etnia, pero algo así parecido, o sea, los despreciaban. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar de ponernos tan sí. serio y tan cultos, ¿ves? Cosas de monstruos donde te diviertes y aprendes. Yo si tuviera que apostar diría que más eso pasó por ignorancia, porque teniendo en cuenta que en otras películas cuando han querido mostrar otras etnias han sido japoneses pintados de negro. Sí. Entonces, sí. claro, ahí nadie se ha metido. ¿Verdad? Claro, pero quizá fuera por eso, dijeron, vamos a prescindir de todo eso, todos estos temas tan espinosos y vamos a hacer algo caricaturesco que nadie puede sí. relacionar con ninguna etnia ni tribu ni nada. Esto claro, que claro. Es que aquí de la etnia como es japonesa, que no nos hemos ido a una sí. isla del Pacífico como en otras producciones. Y no les han puesto gorgueras. Gorgueras, no. claro. Eso lo arregla todo. Una buena gorguera lo arregla todo. Un país extranjero, una gorguera, una princesa gorguera. Dimensional. Yo tengo que decir que de las películas que hemos hecho, no será la más mala, pero para mí me ha parecido la más aburrida. Y la más repetitiva. Me ha aburrido sí. muchísimo. Sí. De hecho, me dormí tres veces viéndola, tuve que echar para atrás la película. Pues para durar 89 minutos que te duermas tres veces, eres un mérito. Sí. A mí me gustó un poquito más que la de Los Misterianos, pero aún así pero me parece muy repetitiva esta. Los Misterianos puede ser peor película, pero es tan brutal y tan ridícula que te despiporras. Pero es que en esta no es ni divertida. Pues te puedes creer que a mí se me hizo entretenida. ¿Cuál está? Sí. A ver, las dos me han gustado, pero ya, pero esta de Baran, aunque, o sea, el punto que decís que es verdad, que es repetitiva las escenas de lucha, pues yo estaba tan campante viendo la pantalla. O sea, no sé, era un sí pero no. O sea, era viéndolo y decir que es repetitivo, que es todo esto, pero estaba viéndolo, no me pesó. Sí que hay un momento en la película que te hace a ti pensar y decir, venga, están cada vez poniendo algo más tocho para acabar con el monstruo porque no pueden, algo más fuerte. Entonces tú piensas en estrategias, vale, pues yo haría esto, lo otro. De hecho, sale al principio un cohete despegando y te hablan de la era espacial. Sí. Que están, ¿a qué viene eso? Y no viene a nada luego, o sea, qué decepción. Yo estaba poniendo en el ambiente de la época que era. Yo pensaba, desde el espacio van a hacer algo. Pues no. al final la solución es una un poco cutre. Handmade. Sí. A mí en este caso con la película que me pasó, pues hizo un poco el síndrome de Barney Stinson de cómo decía vuestra madre, y yo estaba empatizando con Baran. Estaba hablando mal por el pobre monstruo, porque digo... Le estaban dando la del pulpo al pobre sin... Y sin hacer verdaderamente sí, sí. nada. Quiero decir, él estaba en el lago. Cuando llegan los militares por primera vez, en el lago durmiendo, bajo el agua, no le ven. Bajo el agua, que no le ven. Y dicen, no está el monstruo, bombardea igual. Lo bombardean. Cuando lo bombardean, sale a mirar y lo vuelven a bombardear. Sí. El otro, en vez de como... Hace como que va a afectarse a ellos, y en vez de afectarse, huye. Que lo llevamos volando, y digo... Y digo, bueno, ha huido. Es decir, ¿le has dicho huir? No. Bueno, lo y buscan, qué huida, ¿eh? Lo buscan y vuelven a bombardearlo. Y cuando ven que le bombardean y no le hacen daño, démosle de comer explosivos. Claro. Digo, pero eso es maltrato animal. Vamos a ver. Eso es como por que, supuesto. Eso es como cuando PETA. El PETA eso tiene como, mucho que decir. Eso es como cuando se ve como el que le daba de comer a los mendigos Oreos con chichetas. No, eso es... Era con pasta dentífrica. No sé si habéis leído Tintín en el Congo. Por ejemplo, sí. Pues hubo polémica. Le meten a un, no sé si es un rinoceronte, explosivos dentro dinamita para acabar con él. Y eso explota. Y eso luego está censurado en otra versión posterior. Pero yo lo vi en la biblioteca, el libro antiguo que había. Sí. Yo me digo, pobrecito, pero vamos a ver. Que pobre. Realmente Nacho no es que se haya levantado y se haya puesto a destruir porque sí. Lo único que lo han cabreado. Claro, lo único que he visto que destruyen toda la película, alguien inocente, cuando llega al mar después de volar, hay unos pesqueros y los atropella. Sí, pero luego sale a la costa y empieza a destruir también. Claro, ellos están bombardeando. Ya. Digo, vamos a ver, normal que os destruya, me bombardeáis tres veces sin razón, sí voy a vengarme. Sí que hay un primer ataque por parte de Baran a la aldea. Nada más salir del lago, ¿no? Claro. Cuando me despiertan. Cuando aparece la primera... Claro. Claro. A mí me encanta cuando van los militares al lago, que va el científico ese con la muleta, con el bastón, allí a primer plano. Hay un monstruo gigante, pero vamos a acercarnos mucho, sí, que no va a pasar nada. Bueno, ¿ves? Y luego te quejas de Colosal, que pasa lo mismo cuando están en Seúl. Que está la gente ahí al lado de los Kaiju. Pues eso es lo que digo. No pasa nada. Por eso que digo que te quejas de Colosal y aquí ya tienes un precedente mucho más antiguo. El problema de todo es el periodista que va con la chica a investigar la muerte de los otros. Que llega aquí y dice, no, yo eso no me lo creo. Y el hombre, no pases la valla que vas a despertar al monstruo. No pases la valla. Pero a ver, que no me lo creo. Es que tú no te lo creías ni yo me lo creía. La culpa la tiene el niño que va tras el perro. Sí. Un niño que se ha creado en una sociedad que esa valla no la cruza y va y la cruza. Sí, pensé lo mismo. Eso es un millennial, seguro que es un millennial. Nueva generación no respetando las respetan tradiciones. Nada. Pero yo por un momento pero, temí y dijo, espero que el niño no se convierta en parte del grupo protagonista de la película. Que no tengamos al niño toda la película con el perro ahí, ¡Chibi! ¡Chibi! Bueno, la escena de la búsqueda del niño a través de ese bosque neblinoso y con tal. Con la niebla que aparece y desaparece hecha, a placer. Sí. A mí, precisamente, a mí sí que me gusta lo que es la primera parte de la película, todo el descubrimiento de Baran, sí. las escenas del bosque son tremendas ahí con la niebla, me parece una mosca. Se ve, bebo algo, ¿no? Sí, ¿se sí, chulísima ahí, la maqueta de Tsuburaya lucen como nunca. Y el ataque al poblado me parece de las mejores secuencias que ha hecho Tsuburaya. O sea, la sensación de gigantismo del monstruo, como se mueve de Baran ahí destrozando el polvo, como cae de los edificios, sí. Me parece fabuloso. Pero hay, creo recordar, no sé si es en esa escena al principio o posteriormente, están en el bosque, están caminando y se oye eco. Eco como de estar en un sitio cerrado, sí. No estar en un bosque realmente. Pero eso creo no, que ni es siquiera el audio, una cueva. Creo que es el audio. Como si estuvieran, pues eso, grabando dentro de un estudio. Creo que es el audio de la copia que tenemos. Ah. Pues sí, eso ya es tu historia. Pero porque pasa en varios momentos de la película diferente. Y una vez que ya, digamos que Baran vuela, ya hay como un corte en la película y ya es operación militar tras operación militar, ya dices. Con mucha reutilización de escena. Que Baran vuela y cómo vuela, vuela esa escena cuando de pronto se sube a la montaña para huir y dices, oh, ¿qué va a hacer? Abre los brazos y sale como, en plan, las redes de Spider-Man sobaneras. Sí. Son como las salas de, hemos mencionado, de Pacific Rim. Sí. Del monstruo este, ¿cómo se llama? Otaki, no me acuerdo. Para que el espectador, el oyente se haga una idea, son como las salas de las artillas voladoras que van desde el brazo hasta el muslo. Claro. Creo. Bueno, ocupan toda la tienda, creo. Sí, como también hay trajes de paracaidista que son así ahora. Eso es. Claro, y de pronto pega un salto, o sea, y empieza a volar. Están inspirados en Baran, los trajes de paracaidistas. Sí. Las ardillas están inspiradas en Baran. También. Las ardillas voladoras son... Están inspiradas... son Baran, no podrás. Y luego eso, está la secuencia esa, que ya en una de las operaciones militares que está Baran sumergido, que le están tirando bombas, que está como escondido ahí entre la roca. Sí, eso es. Mirando así para un lado. Y para el otro que dices, pero tío, Baran, no sé, yo no sé. Es un poco horrible. ridícula, sí, sí, ¿no? Sí. Porque está el tío ahí escondiéndose mirando, me están bombardeando y no me están dando, ¿no? O sea, no sé, me parece un poco... No, vale. Pero eso empatiza porque te da penica. Ya, pero... Yo empatice con él. En ningún momento hemos visto esa naturaleza, digamos, del monstruo y verlo ahí escondido en una pose tan humana y míralo. Mira lo que carica. Tiene escondido ahí, a mí, que el muñequito que nos ha traído. Y digo, es que realmente no me da sensación... No me está transmitiendo que el monstruo sea de verdad una amenaza. Me parece que es un monstruo gigantesco que sí, que si se hace casi la puede destruir, pero... Mira, cuando eso se está revolviendo con las casas al principio, sí, que se pone por primera vez así a cuatro patas, está me da penilla. Claro, pero es que eso te mueve... Está como desconcertado porque... A mí sabes que me da pena. Está molestando. Claro, lo han despertado sin motivo alguno. ¿Para qué me despertáis? ¿Qué? Es como cuando te despiertan a ti a mitad noche o de la siesta. A mí me da pena y me causó una frustración que arrastró toda la película, es que no le daba nada con la cola. Él se daba la vuelta así, bueno, como esperando destruir ahí un edificio con la cola, y la cola, como era tan liviana, pasaba por encima de la maqueta y no le daba nada. Sí que hay un momento que golpea los edificios. Pero me da muy flojico. No, lo revienta, pero es un plano de Japón bajo el terror del monstruo. Sí, la cola de Godzilla. Hay muchos planos de aviones y tal, incluso de destrucción, y la cola de Godzilla y la intercalan con la de sin pudor ninguno. Sí, sí. ¿Ves? Era por eso, porque estaban viendo que no le daba nada con la cola, mete un trozo. Mete algo que justo claro, de Japón más contra del monstruo que le dé un coletazo a algo. Pobrecillo, vara. Y está, hablando de Godzilla, el rugido es un calco. ¿No os habéis dado cuenta? Sí. El rugido de Baran es que es igual. Es que no sé lo que han modificado. Tiene como algún filtro, algún nivel más alterado, pero es que es muy parecido al de Godzilla, el tono, la duración, todo. Sí, hay un rugido ahí muy poco camuflado. Sí. Del mundo. Ese es el de Baran. No, sí, no, pero luego hay otro. ¿Ves? Sí. ¿Eh? Es igual. Harían el efecto con lo mismo. Es igual, la subida, el llano y luego la bajada. Ahora cuando lo entrevistemos ya... Ya le preguntamos, ¿no? Que no lo cuente. ¿Os habéis dado cuenta también que cada vez que aparece Baran hay viento? ¿Ah? Aparece corrientes de viento en la escena. ¿No os habéis dado cuenta? No os habéis fijado bien. Estaría durmiendo yo en ese momento. Sí, pues cada vez que están delante de él, se ven las hojas arrastradas y todo eso. Digo que es algún poder primigenio que tiene, como ser con, es un semidios. Sí. Quizás algo asociado. Han querido darle ese toque. No sé, como solo te acuerdas de tú, entonces sintoísta. Igual es. Imagínate. No, porque se le dio cuenta a mi mujer. Y a raíz de eso dije: tienes razón. Cada vez que aparece, hay viento. Puede ser. Luego compartimos alucinaciones. Que al moverse genera algún tipo de corriente, al ser un ser alado. Es que me recordó a Rodan. En cualquier caso, igual te para dar más. Igual tienen la puerta abierta en el estudio. En cualquier caso, no volveremos a verla para comprobarlo. No, yo no, te lo aseguro. No. Pobre Baran. Pobre Baran. Yo estoy con Josan, pobre Baran. Pobre Baran. Viendo la miniatura de Baran. Viendo la película. La miniatura de Baran que tiene. Con la que está jugando Frank mientras habla, que está con una miniatura, un muñequito de Baran. Está muy chulo. ¿Cómo me moló cuando de pronto el plano del mapa del ejército para localizar a Baran tenían una miniatura de Baran para localizarlo? Un muñequito de Baran. Pero ¿cómo mola? Habían creado merchandising. Exactamente. Estos te tienen que perseguir a Baran y lo primero que van es a algún juguetero o... Juguetilandia. A decir, mira, tengo este diseño, hazme un muñeco. Enseguida además, muy rápido. Van a los científicos para que les digan todos los monstruos que hay y ya tienen ahí las miniaturas por si acaso. Yo quiero pensar que en ese universo los varanópodos son como aquí pues los dinosaurios Rex o algo así, que tú los ves y dices, mira, pero es un varanópodo. Porque... Cuando aparece por primera vez, están todo el rato los del pueblo diciendo nuestro dios Baranadagi o Baranagi. Baradagi. Nuestro dios Baradagi. Y el prista, que Baradagi no existe, que no existe, que no existe. Y cuando aparece, ¡ah, es Baradagi! Y suelta, no es Baradagi, es un baranópodo. Y me tendría que haber lo quemado la hoguera, sí. Por el eje. ¿Os habéis dado cuenta que los aldeanos son como los springfieldianos? O sea, en cuanto cruzan ellos la valla para buscar al chiquillo, el sacerdote está diciendo, no crucéis la valla que vais a morir. Tenemos que salvar al chiquillo y todos los aldeanos. Sí, es verdad, vamos a salvar al chiquillo. Y pasan del sacerdote y van en tromba. La razón que da el periodista me parece de traca, porque dice, no, podemos pasar. Es imposible que exista ese tipo de monstruos en el siglo XX. Es imposible. Y luego dice, bueno, aunque también han pasado cosas muy raras sin explicación, pero este monstruo es imposible. No, y luego cuando dicen, a lo mejor nuestros amigos murieron por eso. El coche estaba aplastado. Por eso. Claro. No, es que dices, no, vuestros amigos murieron por molestar al dios Baradag. Y se pone, no, murieron por otra cosa. Una cosa que a mí me encantó también es que cuando empiezan a liderar las tácticas para luchar con Baran, lo lidera todo el puñetero científico mariposero. O sea, biólogo. Hay que buscar mariposas, ¿no? Sí. Un biólogo. Pero, porque busca mariposas. Y se pone a liderar la batalla contra. Son mariposas. Baran tiene alas. Son mariposas que solamente se encuentran en una región del Tíbet y en esa parte de Japón. Sí, sí, sí. Es que y está no en esa época del año. Y claro, no en esa época. O sea, está investigando por eso por qué. Es raro. Y está raro que nada más llegar el coche, lo primero que ven es la mariposa. Sí. Y luego, Baran y los mata. Dice Baran y los mata. Eso queda sin explicación, ¿no? En la película. Sí, más, es que a mí la subtrama de la mariposa. Lo de la mariposa lo explican al principio. Es que no es habitual que aparezcan mariposas en esa época. No. Entonces van a investigar. Claro, pero el misterio, ¿por qué? Eso no se llega a ¿qué revelar. Relación tiene eso claro, con que Baran esté allí? Entiendo que decís. Eso es. Ninguna, es una relación espúrea. Tiene la misma relación que el cohete del principio. Su MacGuffin para meternos ahí en la búsqueda de Baran. El guionista estaba metiendo ahí al principio claro, y su trama para y puso una nota y para desarrollar después. Y luego se lo olvidó. Sí. Tenía complejo de Hitchcock y quería meter un MacGuffin ahí. Sí, hay otra cosa de Hitchcock y es cuando van en el coche, el croma detrás que va el conductor girando como un histérico sí, volante. Sí. Y de estas carreteras son tal, no sé qué era un momento, tío, momento de aventura ahí. Carreteras. Sí. Bueno, pero va todo entregado, moviendo el volante, pero todo entregado. Y la carretera un volante ahí, viendo... como una rueda de camión así. Es una escena muy buena. Eso y las escenas de histerismo de los aldeanos sí, sí. Me parecieron buenísimas. Buenísimas, ¿eh? Con esas verdaderas caras de pánico huyendo de Baran. Claro, es que han ido todos corriendo, por fin se viene el periodista. ¡Vamos corriendo para allá, vamos! ¡Os habías dicho que no existía! ¡Claro! ¿Dónde está tu ciencia ahora? Pero, ojo, es que el periodista cuando lo ve, después de decir, pero no es Baran, es un Baran, ¿no? Pues dice, pero no me puedo creer que exista. Y le suelta la al lado. Pues créetelo, está adelante. Es como, a ver, tío, cree en algo ya, por fin, que lo estás viendo. Tengo que tocarlo, a ver si de verdad existe. No me engañen mis ojos. Sí, claro. El científico quería clavarle un alfiler para poner en su colección de... ¿A quién vas a creer? ¿A ti o a tus propios ojos? A mí me gusta... Otra cosa que me gusta de la película es el concepto de poner puertas al campo. Porque es un bosque enorme y tiene una vallica ahí. Dice, de aquí no se puede pasar. ¿Y para qué hay un camino? O sea, ¿quién ha hecho ese camino hasta el lago? El perro. Ha ido y vuelto muchas claro, veces. Claro, el perro va a cagar con personas. En los es un perro. Es un perro kaiju. Hecho la senda el solo. Bueno, es un guaudópodo. Datos técnicos y sí, bueno, temas de producción. Yo tengo aquí unos datos de producción. Tengo bastantes. Voy a intentar sintetizar un poco. No, tú suéltalo todo. Que hoy vamos con tiempo de sobra. Sí, la verdad es que va. Bueno, los misterianos no han dado mucho misterio. Como dijimos en la de Japón bajo el terror del monstruo, esta película de 54, la primera de Godzilla, pues fue un taquillazo, ¿no?, en todo el mundo. Entonces los americanos estaban interesados en comprar de alguna forma o coproducir una película con la Toho, ¿no? Entonces estaba la filial esta de la ABC, que era ABC Pictures, que quiso coproducir una película con la Toho, ¿no? El plan, entre comillas, era rodar una pequeña producción de dos partes de 25 minutos cada una, ¿no?, para luego ser emitida en televisión. Pero ¿qué pasa? Que luego al final la filial esta de la ABC quiebra y deja a la Toho con casi toda la película rodada en el estacazo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y lo de la Toho dijo, mira, ya tenemos casi toda la película hecha, vamos a terminarla, vamos a añadir algunas secuencias que por ahí a lo mejor podemos entender que vienen esas falta de conexión entre la escena de la mariposa y todo esto. Y lo estrenamos en cines en Estados Unidos. Recortamos, se había rodado en blanco y negro, como decimos, recordemos que era una producción de bajo presupuesto, en blanco y negro. Luego recortamos a un falso scope, porque no se había rodado así, se había rodado en formato televisivo, y lo exponemos en los cines y a funcionar, entre comillas. Con la banda sonora pasó parecido, ¿no? Akira Ifukube compuso una banda sonora un poquito más pequeña y luego cuando le dijeron que iba a ser una superproducción, entre comillas, cuando iba a ser estrenada en cine, reestructuró toda la banda sonora y la hizo con más instrumentos. La verdad que la banda sonora, no sé si recordáis, pero está bastante bien. Luego sí, pero a mí se reutiliza bastante en otras películas. Yo creo que parte de la pesadez de la película es porque la banda sonora es muy escasa. Hay muchas escenas que no tiene sonido musical. Pero eso es habitual en muchas películas de Toho, que de pronto si no está corriendo nada muy impactante o está hablando gente, no ponen música de fondo. Quizá tanto como en Godzilla como en Los Misterianos pasa. Lo que pasa es que en esta, cuando hay momentos que estaban hablando, pero como lo que dicen tampoco tenía mucho sentido, al no haber música de fondo, la echaban más en falta, pero... Aquí es que echan ahí los restos al principio de la película con los créditos, música super épica, sí. La imagen congelada este para decirte, vas a ver un peliculón. Con mucho, además, muy largo los créditos. Sí, sí. Y bueno, ya hemos hablado antes del guión y vamos a mencionar la construcción del traje, ¿no? Del diseño de Baran. Fue Teisho Toshimitsu quien se ocupó del aspecto del rostro de la criatura, mientras que los hermanos Yasue y Kanju Yagi se encargaron del cuerpo. Posteriormente, Eizo Kaima, que también poseía dotes culinarias, de hecho elaboraba diversos manjares para el equipo, y Keizo Murase fueron quienes dotaron al monstruo de su forma y textura final, ¿no? Los que lo construyeron. De hecho, Murase... ¿Al monstruo lo construyó el chef del estudio? Sí, sí. Parte sí. Y Murase, que todavía vive, empleó, de hecho, la textura de la cáscara de cacahuetes para la coraza de Baran, ¿no? Esta tan rugosa que tiene así formas circulares, la hizo con cáscara de cacahuete. Y para las espinas no sabía qué utilizar, ¿no? Quería innovar un poco. Y de hecho, paseando, vio a un dependiente que estaba limpiando la parte de fuera de la tienda con una manguera, ¿no? Una manguera translúcida, transparente. Y dijo, esto va a funcionar, ¿no? Porque tiene una textura bastante rígida y es irrompible, entre comillas. Puede soportar varios. La fuerza del rodaje, por así decirlo. Entonces, pues utilizó una manguera, la fue cortando en secciones diagonales. Mm. Y eso es la espina dorsal de Baran. Y como hemos dicho... Perdón. Sí. Miriam me decía, me dan la sensación de que son transparentes los pinchos. Sí, pues es eso, es una manguera transparente. Imagino que luego le aplicaría algún tipo de pintura o barniz, ¿no? Para que pareciese un poco más así cristalino, más rígido. Pero es eso, de hecho, para la edición, entre comillas, de 2005 cuando se restauró, esta de creo que es Media Blaster, Tokyo Shock, contactaron con Murase y hizo otra vez el traje, ¿no? Hizo una especie de escuela de construcción de trajes de Gaiju y sale en el DVD, viene... Y vienen otra vez como cortan las mangueras y hacen una reproducción del traje de Baran. Está bastante chulo el extra ese. Bueno, volviendo al rodaje de la película, como hemos dicho, fue Haruo Nakajima quien se enfundó dentro del traje de Baran. Y era un poco complicado, ¿no? Sobre todo la secuencia que está dentro del lago, que no tragase agua. Porque tenían que estar subiéndolo y bajando y era un poco complicado, tenían que estar un poco pendientes. Pero en esta película, como hemos dicho al principio del programa, fue donde sufrió el mayor accidente. Y no sé si recordáis la secuencia que sale del lago justo antes de llegar al aeropuerto. Le colocan un camión con unos explosivos, ¿no? Y se los detonan justo en la barriga del monstruo. Sí. Pues eso le impactó, de hecho, de lleno en el vientre de Nakajima y le produjo diversas quemaduras de bastante importancia, ¿no? Fue el único accidente que de verdad fue lesivo para No hay peli de Kaiju sin que Haru está a punto de morir. Sí, sí, pero en esta se ve que estuvo cerca. Sí. En esta estuvo cerca. Y seguro que, aunque no lo ponga por ahí, seguro que cuando acabó la escena, su brother le preguntó, ¿estás bien? ¿Mañana puedes venir a rodar? Ponte ahí un poco de betadine, sí. Y ya eso, una gasa y mañana el traje. Sí. Que hay que grabar como te comes una bomba. Y bueno, como hemos dicho, no era una superproducción, por lo tanto no están los típicos rostros de la Toho en ella, no lo podemos, aunque sale el protagonista, bueno, el que te interprete de Serizawa como periodista, creo que al final, encontramos a Koso Nomura en el papel de Kenshi, del periodista, y a Yumi Sonoda en el papel de la periodista Yuriko Shinjo, que es un personaje un poco que luego se desarrollaría más en la filmografía de Ishiro Honda, ¿no? Una chica, en este caso, sí, sí. Lo que hemos comentado en otros programas, de que asume un rol un poco más activo que, por ejemplo, otras producciones norteamericanas que están como, entre comillas, acompañantes del protagonista y ya está. Sí. Aquí eso todavía no está desarrollado, pero sí que la vemos que funciona como un personaje más. De hecho, acompaña al periodista. Al final, vamos a hacer una foto al monstruo, ¿no? Sí. Un personaje más activo que de las corrientes habituales de los años 50 y 60. Y finalmente, ya hemos dicho lo de las escenas insertadas de Japón bajo el terror del monstruo y de la banda sonora. La película se estrena en Japón, como hemos dicho, en los cines. Y los norteamericanos compran la película, pero hacen otra aberración, como solían hacer a la hora de extrapolarlo. De hecho, son una de las más sangrantes que yo he tenido la desgracia de ver. Y era solo seleccionaron las escenas de destrucción de Baran, le eliminaron la capacidad de volar. Volar no vuela en la versión norteamericana. Oh. Y rodaron a ver cómo el nombre del actor era Myron Haley, que hace de intérprete, de comandante de la marina, ¿no? Una historia de amor un poco extraña que tiene entre una japonesa y hay otro japonés por ahí en medio, una especie de, no sé, un poco extraño. Y Baran va apareciendo por ahí, ¿no? De forma artificial. No sale nada de esto que hemos hablado del poblado, nada de esto. Sale la historia del de la marina y el monstruo. Así que ni siquiera es una reconstrucción como la de Japón bajo el terror del monstruo, nada, está nada, el comandante nada, por ahí, por los acontecimientos clave narrándolos, nada, ni nada, eso. Nada. Esto es súper artificial, súper burdo todo, la banda sonora de Ifukube también fuera de un plumazo, se emplearon la banda sonora del Hombre Creciente y Tenet Kevman del 58. Y bueno, ya ha quedado, como hemos dicho, una de las películas más ocultas, más desconocidas, aparte de los problemas de que hemos mencionado por el tema este de la polémica, ¿no? Con los representantes del poblado. Tampoco tuvo una taquilla muy, muy rimbombante y se ha quedado un poco de... Le cambiaron hasta el nombre. Sí. Obake. Obaki, era, si no recuerdo mal. Y eso, fue condenado un poco al ostracismo. Y Baran tuvo una aparición estelar, hemos tenido más películas de Baran, ya lo hemos comentado, pero tuvo una aparición súper estelar, súper fugaz en Invasión Extraterrestre, porque el traje ya estaba súper estropeado y dicen, ahí está Baran. Y ves Baran bajando, una toma... Sí. Ya está. Eso okay, es claro, en esa peli cotizan prácticamente todos los disfraces que tuviera por la Toho. Sí. Meten a todos los disfraces que tuviera, aunque sea un segundo. Sí. Se ve que eso, que el de Baran estaría un poco roto. ¿A qué da? Toma, toma. Una sí, toma. Estaba el de Baran, estaba el de Baragon, también estaba súper estropeado. Sí. Al final, ¿no? Hay un plano así bastante global, por así decirlo. Salen los monstruos llegando a cámara y salen Baran y Baragon en una esquinita ahí, inmóviles, ahí quietos, ahí aquí estamos. No te muevas que se rompe. Ni intervienen en la lucha, ni nada. Y los fans, de hecho, todos Kaiju están ahí, ¡yeah! ¡Toma, han salido! Y bueno, luego iba a ser uno de los protagonistas de la película de Return of King Ghidorah, ¿no? Que se iba a rodar en 1971 junto a Rodan. Pero al final se cambió por estas razones que hemos dicho del traje. Y esta película acabó convertida en Galien, el monstruo de las galaxias que ataca la Tierra, ¿no? Ya sabemos todos, y si no lo sabemos pronto, lo sabremos, que hay con esta película. Yo esa película la puse en próximos programas y he ido bajando y no está programada para los próximos 2 años. Es que son las... Algún día tenemos que hacer las cuotas abisales de la saga de Godzilla y meter esta y Gorgo Supremacista en Tokio. Exactamente, pero... es que fui tan malo que las junté esas dos. Y puse como título de programa... Godzilla, tú antes molabas, ¿qué hago viendo esta mierda? Me da Gorgo y Supermaseta en Tokio y Galien. Sí, son lo peorcito. Y, por otro lado, como últimos apuntes ya, y Susuke Kaneko quería utilizar a este monstruo, a Baran, en la película que él hizo sobre Godzilla en 2001. Lo que pasa que la Toho no veía muy bien eso de emplear monstruos tan olvidados, entre comillas, ¿no? Y le obligó a sustituirlo por King Ghidorah. Pues, ojalá lo hubiese utilizado. Pero aún así, el diseñador se las ingenió para, en el rostro de King Ghidorah, si prestáis atención, se puede ver unos rasgos de Baran y te puedes acordar de Baran cuando ves el rostro de King Ghidorah en esta película. Y además es que el problema de esa película, de la de Susuke Kaneko, es que ni King Ghidorah se comporta como King Ghidorah, ni Mothra se comporta como Mothra. Se nota como cuando ves la película ves algo raro y cuando dicen que principalmente esos dos iban a ser los monstruos que iban a ser Baran y otro más, no me acuerdo cuál, y después mira, me cuadra, porque no parecen ellos. No sé si iba a ser Anguirus, no lo recuerdo bien. Sé que iba a ser Baragon, que al final Baragon sí que lo pudo mantener, y no me acuerdo del tercero. Y bueno, y la última aparición de Baran fue unos escasos fotogramas en Godzilla Final Wars, en el prólogo, cuando están mencionando de que los Kaiju han estado atacando la Tierra durante 50 años y se ha creado una especie de escuadrón de mutantes también, no sé si os acordáis. Aparece un momento, que es de esta película del 58, un fragmento de 3 segundos de Baran. Esa fue la última vez que vimos a Baran. Quién sabe si ahora con el resurgir ahora de los monstruos dentro de un tiempo lo volveremos a ver, aunque sea en una aparición estelar. Pero explícame por qué Ghidorah tiene rasgos de Baran. El morro, normalmente Ghidorah tiene un morro más afilado, entre comillas. Y Baran, si te fijas, tiene una nariz como más gruesa y una mirada un poco particular, casi bizca, entre comillas, si te fijas. Pues si te fijas en el King Ghidorah de 2001, tiene esos rasgos. ¿Por qué hicieron eso? De alguna forma quiso mantener el espíritu de Baran en la King Ghidorah, imagino, no los estoy especulando, ¿vale? Uh-huh. Que Susuke Kaneko le diría al diseñador, oye, que me han quitado a Baran, pero deja algún rasgo, que es que a mí me mola el monstruo de forma particular, de forma personal, por favor, deja algo, ¿no? Y a lo mejor era en diseñador... plan, voy a meter a Baran, pues tiene que ser King Ghidorah, pues va a ser King Ghidorah con la cabeza de Baran. Algo así, una especie de pataleta, entre comillas, o pulso. Digo, pues sí, vas a ser King Ghidorah, pero voy a meterle un poquito de como Baran. Como las dos escenas de Moguera. No es misteriano, Susuke Kaneko es un director también muy personal, ¿no? De hecho, la película de Godzilla es un poco impersonal, sobre todo si la comparamos con la trilogía de Gamera de los 90. Entonces yo creo que fue eso, un poco de pulso, es decir, tú me obligas a meter a este monstruo, vale, pero yo voy a dejar aquí mi impronta, de cierta forma, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Vale, ¿más cositas de la película o...? Por mi parte, nada más. Bueno, ya nos hemos nombrado que Haruo casi muere. Sí, nada. Sí. ¿Cómo sobrevivir al Kaiju? Esta vez no nos hemos olvidado de ti, ¿eh? Ahí está. Pues nada, vamos con la guía de supervivencia Kaiju. En este caso, como tenemos dos monstruos, pues voy rápido porque tampoco son... Comenzamos con el caso de Moguera y, siendo sinceros, si hemos visto a Moguera moverse, veremos que el robot parece que no funciona muy bien. Da pasitos cortos, parece un poco desorientado, no se mueve, no es muy especialmente ágil. Obsolescencia programada. Ahí está. Entonces pero yo... ya estaba obsoleto en aquel momento, ¿eh? Sí. Claro. O sea, por eso se lo trajeron a la Tierra, era a retirar el modelo y dijeron, venga. Y luego, aparte, que es que encima de estar ya casi averiado, que tampoco es muy ágil, que digamos, que si se cae, no sabe cuándo levantarse. Al final de la película. Al final de la película, cuando le va a caer un satélite encima. Así que realmente yo no me preocuparía mucho por este monstruo, porque además en este caso aparece tras un terremoto. Y si tras un terremoto estaba por ahí oculto y... Bueno, yo entiendo que el terremoto lo causa él. Quizás, pero quiero decir, le hace falta un terremoto para salir. Y se ve que... Claro, si va por bajo tierra. Eso gasta toda su energía. Es un topoide. Claro. Entonces, salvo que vivamos en una zona de con posibilidades sísmicas, pues tampoco me preocuparía mucho. Es decir, por aquí, salvo que haya un terremoto... Y ahora bien, en el caso es que, aunque haya un terremoto y vaya a aparecer, es que me da la sensación de que este monstruo le tiras un cubo de agua a la cabeza y se electrocuta. Y salen chispas ahí. Así que... Es muy probable. Sí. Un hidroavión, Claro. Aparece... Todas las lágrimas. Aparece Moguera por tu barrio, coger la manguera del jardín y a tirarle agua. A ver si se electrocuta. Por eso llora. Bastante ya. Claro, y luego aparte eso, si no podemos tirar el agua, con suerte lo dejamos solo. Y igual se pierde, se troquice, se cae o se rompe el suelo. Se le cae una antena encima. Se le cae una antena encima, se queda sin pilas y se queda aquí en mitad de la ciudad. Así que no es una gran amenaza y parece fácil de parar. Ah, otra cosa es que sea el Moguera de Godzilla contra Space Godzilla. Entonces ya hablaríamos de otra cosa. Ese es otro nivel. Pero sí, no ha venido. No ha venido. Moguera, bueno, ¿estás por aquí? No hay nadie. Salvo Frank haciendo ruidos raros. No, era el viento. Ah, vale. Y ahora vamos con el caso de otro monstruo. El caso de Baran ya es diferente, porque el monstruo ya es prácticamente invulnerable. A través de fuera hemos visto que ningún misil le hace daño, las armas más poderosas del ejército no le afectan, le puede lanzar misiles, que no, la única forma es que se coma algo. Pero ahí es cuando, como he dicho durante el programa, ¿realmente es Baran un kaiju agresivo? No, es un kaiju territorial. Neutral, más bien. No, digo territorial, quiero decir, le gusta estar en su zona. Si invades su zona, vaya por ti. Pero si no la tocas, pues no va a hacer nada. Así que, como bien sabe el sacerdote del poblado, ¿cuál es el mejor arma para defenderte de Baran? No ir por la senda. ¡Una valla! ¡Una valla! Una valla de madera. Tú puedes una valla que ponga prohibido entrar. Monstruo ataca. Monstruo malo. Cuidado con el monstruo. Cuidado con el monstruo. Y que la gente no pase, porque cada vez que alguien pasa al territorio del monstruo, este se enfada y lo mata. Pues no vayas. No vayas. Es que hasta que no van a molestarlo, hasta que no va el niño a por el perro, el monstruo no ataca a nadie. Así que... Seguro que le despierta los ladridos. O sea, claro, dijo, vamos a ver. El niño, el monstruo... ¡Chibi, chibi! ¡Cállate, niño! Y luego que encima no le pega al niño y viene todo el poblado. Al final no se sabe ese niño, los padres quiénes son. Sí, la madre aparece. Ah, es verdad, la valla, es cierto. Estaba con un ataque de histeria. Pero no cruza la valla. No, hasta que no viene el otro. Claro, porque la madre está bien enseñada y sabe que si cruza la valla, se enfada Baradagi y viene a por ellos. Entonces no la cruza. ¿Vosotros creéis que ese niño hubiera sido tosío o hubiera causado ese...? Si el niño hubiera hecho tosío igual... Yo creo que hubiera tirado las bombas, ¿eh? No, yo creo que lo hubieran dejado. Nadie va a buscarlo. Nadie va a poner a tosío, nadie va a buscarlo. Aquí, ¿tosío dónde está? Aquí va la chica por él, pero... Además, yo por un momento pensé que el perro se llamaba igual que la tortuga de tosío. Cuando empieza chibi, chibi, digo, ¿no se llama la tortuga algo parecido? Sí, era algo parecido, pero no da igual. Era Piwi o... Sí, bueno. Bibi. Sí. Estoy intentando quitar ese recuerdo de mi mente. No vuelvas a implementarlo. A tosío lo nombra tú. Puedo decir, Baran, sí. Si te ataca, complicado lo tienes de, pero, no vayas donde está él. No vayas donde está él. Quiero decir, si está, se ha jugado en su territorio, si hay una valla que te lo indica, hay un sacerdote muy majo con una vara rara de que ha cogido de algún árbol, diciendo, bailando, pues, no, hazle caso, aunque no parezca la persona más de fiar. Si vas a la zona de Baran, va a despertar y te va a matar. Y no hay forma de destruirlo, salvo dándole de comer. Otra cosa, a lo mejor la gula parece su punto débil, porque hay cosa que ve, cosa que la traga. Igual si le hacemos una tarta tamaño, una tarta colosal, se porta bien con nosotros y... Ostras, ¿ves? Tartas. Tartas. Tamaño colosal. Tamaño colosal. Tamaño colosal, claro. Colosal, en el anterior cosas de monstruos. Claro, igual hacemos la tarta gigante, el Barán se pone, en vez de destruir, se pone a comer. Se dice, ah, está muy rica, ya no te destruyo. Y se vuelve a su lago. Si le pones velas, seguro, porque lo acaban con él así, dándole las claro, velas. Exactamente. Que por cierto, es uno de los pocos monstruos ya de esta época de que los matan. O sea, que el gobierno acaba con ellos. Luego, al final del 59-60, ya se hacen sí, totalmente invulnerables. No, pero, y aquí bueno, tampoco no queda tampoco muy claro, tan claro que muere. No queda muy claro. Y luego, en Invasión Terrestre, aparece otra vez. Aunque una explosión final ahí cuando le meten sí, la última bengala que sí, da a entender como que se ha hecho ceniza. Que se está yendo hacia el mar y dice, bueno, aún lleva otra bomba adentro. Y hace boom y explota aquí y dice, vale, no queda Barán. Que no queda Barán, pobrecillo. Pero bueno, es que en caso de Invasión Terrestre también aparece Nigirus, que su última aparición fue con Godzilla degollándole. Bueno. Así que. Era otro miembro de la especie. Sí. Solución para Baran. No le molestes. No es un kaiju malo, solo es territorial, solo quiere defender su territorio. Vivir tranquilo. No soy malo, es que me han dibujado así. Claro. ¿Vale? ¿Hemos sí, terminado? ¿Nos hemos salvado? Pues. Kaijus fuera del cine. Pues oigo que me toca hacer un Frank y seguimos un rato más hablando. Ay, ay. Así sabe lo que se siente. Me toca hacer un Frank. Creo que eso ya se bautizó como hacer un Frank era cagarla, ¿no? Sí, ¿Sanco? También. Sí. Admite es... múltiples acepciones. Cuando vamos al final de la RAE, ya pone hacer un Frank. Opción 1, cagarla. Opción 2, acepción primera, acepción segunda. Es polisémica. Claro. Pues en este caso yo voy a hablar de un cómic. Mira, que voy a hacer algo muy poco radiofónico. Este es el cómic. Lo está enseñando el micrófono. Claro, como al micrófono. El caso del cómic enorme. No, pasa las hojas y eso para que se lo crean, para que se escuche. Oh. Muy bien, ahí. Qué maravilla. Es un claro, buen tomo, ¿eh? Es un buen tomo, sí. Hombre, es gordo. Es Enormous. Es un tomo Enormous. El cómic es Enormous. Con guión de Tim Daniel, que sé quién está ahí. A ver cómo se pronuncia el apellido. De Mehdi Chegour. O Mehdi. Mehdi Chegour. Igual es hindú. Claro, no sé dónde es. Que es el dibujante y el colorista. Y luego en la portada de top, otro nombre más que es el rotulista, que es Matthew Mejilokov, o algo así. Que es el rotulista que también se ha querido poner en la portada. Sí. Me parece bien. Why not? Hombre, estaría bien si claro, no fuera porque los rótulos que tú ves aquí no son los originales. Claro. Exactamente. Supongo que serán a imitación de los... Han hecho el mismo tipo de letras. Bueno, el de Enormous sí que será el mismo. Sí, porque no han traducido el título, es Enormous. En el caso, la historia de este cómic es algo curioso, porque se le ocurrió al guionista cuando estaba hablando con su hija, que estaba en un viaje en avión y de pronto estas preguntas tontas sobre, mira, cariño, si aparecía un monstruo gigante, ¿dónde viviríamos nosotros? Y soy la niña, pues bajo tierra, papá. Y preguntas tontas, como las hormigas. Y el padre cogió, hostia. Why not? Claro, y apuntó Enormous. Y luego empezó la historia a desvariar hasta el tomo que tenemos ya aquí. Mm. Claro, y la historia, pues él tenía mucha confianza en la historia y hizo un número y se lo vendió la idea a Image Comics. Que tiene la publicadita de Walking Dead, de la saga, Paper Girls, un montón de series. Spawn, claro. Tendríamos que decir todas las que editan, pues nos tiramos aquí. DV8. Ya. Gen... Suficiente. Claro. ¿Cómo era? ¿Gen 15? ¿Era? ¿O Gen 7? 13? Con 13. Gen 13. Entonces le vendió la idea y cogió y más. Tuvo una... Se encendió la bombilla y dijo, vamos a publicarlo a tamaño enorme. Y publicó un número unitario de 65 páginas a tamaño gigante. Es decir, como el doble o el triple de tamaño, de un tamaño normal. Como de Capitán América Bicentenario, a lo mejor. Sí, algo así. Es decir, el cómic, el número Enormous a tamaño Enormous. Y lo vendió así. Y luego se ve que tuvo tanto éxito que dijo, vale, vamos a hacer serie, pero nos creamos nuestra propia editorial. Y lo vemos aquí cuando abrimos el cómic que ya pone 215 Inc. Que es la editorial que crearon los dos propios el guionista y el dibujante, para publicar su propio cómic, para publicar Enormous. ¿Pero por qué Image no estaba interesado? No, porque ellos quisieron, supongo que para recibir ellos todos los beneficios, para manejarlo ellos todo, pero se ve que el primer número tuvo buena acogida. Y dijeron, pues ahora nos vamos. Ah, nos vamos, exactamente. Ahora voy a hacer mi propio parque de atracciones, ¿no? Claro, con casinos y... Y demás. Es más, paso del... Paso del parque. Claro. Y publicaron el cómic. ¿De qué va esto? ¿Vas a hacernos spoilers? No. Voy a decir un pequeño argumento y leo cómo lo publicitan ellos mismos. Muy bien. Es básicamente una historia de supervivencia. Es unos monstruos atacan en varias ciudades norteamericanas y vemos como la protagonista se dedica a sobrevivir. Tiene que huir de ellos, hay escenas de destrucción, ella huyendo, se junta a un grupo de personas y va sobreviviendo. y poco más. Es decir, vemos un par de grupitos de personas en diferentes lugares, pero... O sea, ¿qué punto de vista es el humano? El humano. Si no se centra en la destrucción, que también, sino en cómo sobreviven las personas, en dos personas a pie de calle, cómo estaría. Vale. De hecho, aunque luego un la... Poco, perdón, tipo Cloverfield, digamos. Sí, por así decirlo. Tipo la película de Cloverfield, que se centra en las personas mientras el monstruo está destruyendo. Solo que aquí muchas veces los monstruos atacan justo donde están las personas. Y se, y se puede el dibujante desahogar dibujando el monstruo con todo detalle que le apetezca. Muy bien. Caso es, ¿cómo venden el cómic? Tú lees lo de atrás y lo primero que pone ahí, la humanidad ya no está en la cima de la cadena alimentaria. En mitad de una crisis mundial de comida y combustible, un cataclismo ecológico ha creado a unas gigantescas bestias que amenazan con llevar a la raza humana al borde de la extinción. Entre las ruinas de la ciudad, Ellen Grace, una antigua maestra de escuela que lo ha perdido todo tras el alzamiento de los monstruos, lidera un equipo de rescate en busca de unos niños que acaban de convertirse en huérfanos. Sin embargo, incluso en un mundo dominado por criaturas gigantescas, el hombre sigue siendo el animal más peligroso de todos. Así es como lo publicitan. Incluso creo que se pasan un poquito del tono porque es más sobre la historia de Ellen Grace, de cómo va sobreviviendo. Incluso decirte que ya va en busca de unos niños ya es el final del primer capítulo. Pero claro, como aquí lo venden en el tomo... Pero da a entender, a mí, no, no sé, José, tú que lo has leído, que va un poco también hace una especie de... coge uno de los pilares del cine o series zombies, que es esto de que en situaciones de estas de posapocalípticas, pues el ser humano es el peor enemigo, ¿no? Lo que has dicho. Claro, y exactamente. Que te das cuenta de que tienes que una sobrevivir. De las... La historia de la protagonista es más de supervivencia, pero aparece otra persona que sí, que es... Está sobreviviendo por su cuenta y cuando viene otro, ¿y vas a ayudarme? Es en plan a lo bestia. No, no sé qué. Y tienen pelea y que... Y luego sí que es cierto que da a entender que... No se habla mucho de el origen de los monstruos, pero sí que da a entender que es culpa del hombre también. Ajá. Que ha sido el hombre, creando alguna... ¿Algún arma, algún experimento? Sí, algún experimento. Lo dice al principio, primera página del cómic, y empieza 17 años atrás, alguien, el sistema Agriform Internacional, entra en funcionamiento. 2 años después, el nódulo norteamericano se cierra súbitamente y se pone en cuarentena. En la actualidad, día E, la raza humana ha perdido el dominio del mundo. Como decir, ya te da a entender las primeras líneas de que ha habido algún tipo de organización que hizo experimentos con la comida, con algo, que salió mal, y a partir de ahí se han ido quedando. Estaban en cuarentena y que la humanidad... Lo que pasa es que luego, en lo que resta del tomo, eso no lo desarrollan. Como mucho en las primeras páginas, que sale un poco que si el presidente, que si qué ha pasado, que no sé qué tal. Ha muerto tal investigador no sé dónde. Las fábricas de Alkem se están... Se están abriendo, están escapándose información, están escapándose cosas. Pero luego, tras las primeras 4 o 5 páginas, ya empieza las principales ciudades y ves que están siendo destruidas. Todo lo que yo he llegado a leer, porque yo he leído creo que 4 o 5 números y no me ha apasionado demasiado, me recuerda mucho a The Walking Dead. O sea, es que la historia va por el tipo, que al igual que The Walking Dead no se centra en el ataque zombie, sino en las personas, aquí pasa lo mismo. Por eso. Se centra en las personas, en cómo están sobreviviendo. Lo que pasa es que aquí de momento, en el primer tomo, el primer volumen, que son 6 capítulos, están en la ciudad. Entonces, los monstruos es algo muy constante, es un miedo muy constante. No es que estén en mitad de un campo, en mitad de una casa, no, están en la ciudad y prácticamente a cada capítulo hay una escena que tienen que salir corriendo porque está el monstruo persiguiendo, destruyendo el edificio. O peleándose entre ellos. O porque de pronto están metidos en una escena porque al lado están los militares pegándose con un monstruo, con los helicópteros lanzándole misiles, y decide hacer una splash page, una página doble, con esa escena. Y hacer este tipo de historias centrándose en el factor humano más que en lo sobrenatural. En este caso, el monstruo gigante o el zombie que han mencionado, es una forma de no quemar enseguida la historia. Además, es una historia centrada todo el tiempo en la amenaza. Sí, lo que le critico, por lo menos ya te digo. El guión, la historia en sí, es bastante simple. Es una historia de supervivencia normal y corriente. Incluso la de los primeros tomos de The Walking Dead, la historia es mucho mejor si lo buscas. Ahora bien, lo que de verdad llama la atención es la calidad del dibujo, que llega hasta casi fotorrealista. Es muy realista. Sí. Con mucho detalle, tú ves tanto las personas como los edificios, como... Todo a color. Todo a máximo color, con muchísimo detalle, que tú puedes mirar al fondo. El color. Incluso hay otros dibujantes que cuando están dibujando fondo, como saben que no es lo importante, lo hacen como más sencillo. Aquí tú miras y puedes ver y puedes contar el número de pisos que tiene el edificio que hay en quinto plano. Es que ayuda el color, la forma de colorear, que es digital por completo y que es muy luminosa. Por lo tanto, puedes ver todos los detalles de las viñetas. Sí. A mí, personalmente, con el tipo de historia, no me termina de gustar del todo, porque este tipo de historia yo estoy acostumbrado a leerla en más claroscuros, digamos, sí. Más contrastes. Aquí lo veo demasiado sí. Saturado el color, demasiado luz para el tipo de historia que es, pero bueno. Ya tenéis como referencia a Josan, le ha gustado mucho, a mí no me ha gustado nada. La historia, si tú buscas una historia que... La historia te atrapa, pero por la tensión de... ¿Dónde van a aparecer? Claro, el primer capítulo tiene como casi 10-15 páginas de la chica que está, la protagonista, que está en un hospital y el monstruo ataca el hospital. Y entonces ella corriendo por todos los pisos y el monstruo que si de pronto aparece... Como Walking Dead también al principio. Pero se despierta en el hospital. No, pero es hospital. Que no se despierta en un hospital. Va al hospital por una razón diferente. Que ella se va al hospital aposta a por alguien. Entonces, mientras está en el hospital, ataca el monstruo y ves ella corriendo y el monstruo de pronto que atraviesa el pasillo y destruye todo. De pronto, subiendo escaleras, porque el monstruo está por debajo, destruyendo toda la parte de abajo y si baja se lo va a comer. Uh-huh. Que de pronto, pegando botes entre edificios porque lo tiene al lado y en cuanto se quede quieta, bocao. Muy bien. Assassin's Creed, Caillou. Sí. Y eso, luego, un dibujo, es decir, el dibujo es una maravilla. Es para quedarte tranquilamente mirando la imagen y ver. Tener relectura para disfrutar sí, para disfrutar del dibujo, para ver la calidad de la ilustración, todo el nivel de detalle que tienen todos los monstruos. Y realmente. ¿Sabes si es serie abierta? Lo que sé, que lo iba a decir, sí que lo tenía apuntado, está abierta. Pero lo van publicando a nivel de sagas. Es decir, publicaron el primer volumen, uh-huh. Lo editaron en tomo y cuando estaba todo editado. Empezaron con el volumen 2. Publicaron el volumen 2, que es terminado. Lo han publicado el grapa número a número de Estados Unidos. Luego el tomo. Y si no han empezado, acaban de empezar con el volumen 3. Luego sigue siendo una historia en marcha. Sí, es decir, incluso el final que tiene es muy abierto. ¿Ese tomo? Sí. Uh-huh. Es decir, es final, pero es muy abierto. Es un momento que típico final de película de miedo de serie B de los 80-70, cuando parece que está todo acabado y de pronto... Aparece un huevo ahí sí, en la última escena. Critters, ¿no? Como los Critters o Godzilla. No claro, Gremlins, algo así. Que aquí es cuando de pronto están todavía en mitad de la ciudad y ya y hay una la última viñeta que pasa algo. Plan... Uh-huh. Muy bien. Oye, está bien porque a mí me alegra que este tipo de historias, si la serie está abierta, es porque está teniendo un cierto grado de éxito es más, en Estados Unidos. Está teniendo éxito. El primer volumen llamó mucho la atención que la 20th Century Fox uh-huh. Se hizo con los derechos para hacer una serie de televisión. Tanta. Luego, la serie se ve que vieron que no era rentable porque tenían que gastar mucha pasta y están en busca de... No, y que hace una coproducción de Hollywood con China. Están uh-huh. buscando para hacer una película, para hacer un gran blockbuster. O sea, están buscando financiaciones donde sacan la pasta, pero... A mí me suena a proyecto destinado a Legendary Pictures. La producción con China y que de monstruos gigantes, claro. Lo que hacen ellos últimamente. Sí, que exactamente. La Gran Muralla, sí. La de Godzilla... Claro, pega para eso. De momento... Yo lo preferiría para ver por primera vez una serie de imagen real en televisión. A mí me gustaría muy mucho. Caro. Pero, caro. Tenemos series muy caras que se están haciendo. Si ha leído el cómic, eso no es viable. No. O sea, o haces una Q3, ya, claro. O haces una Q3 y entonces decepciona, uh-huh. No es viable. Y aquí no tienen la opción de hacer un The Walking Dead que estar 3 capítulos sin que aparezcan zombies. Ya. Porque, y aparte, aunque en The Walking Dead 3 capítulos sin aparecer zombies, luego el zombie es relativamente barato de hacer. Uh-huh. Aquí o de verdad te gastas pasta para que cuando aparezca el monstruo aparezca de verdad o no. Y luego, lo has dicho tú, es mejor que se entiendan esto porque... En Estados Unidos, si quieren cómics de batallas de Kaiju, sí que tienen los Godzilla Rulers of Earth de la editorial IDW. Pero esos son miniseries, ¿no? Es una serie abierta y varias miniseries. Pero esos pillaron los derechos de todos los monstruos de la Toho y tienen los cómics y eso es constantemente a cada capítulo aparece Godzilla, de pronto aparece Rodan y están pegando. Yeah. El siguiente capítulo aparece Anigirus y también se empieza a pegar. Creo que apareció hasta el titanosaurio y... Esos algunos han sido publicados por Norma en España, ¿no? En España... Esa serie de la DW, no, ninguna. No. Yo creo que hace 25 años, bueno, salvo este de Aleta Ediciones, que era una especie de precuela de Godzilla. Sí, exactamente. De hace 20 o 30 años no se edita nada aquí en España. Claro. Bueno, y si algún oyente no conoce el cómic y quiere ver cómo es, está a la venta en España, que se ha publicado en España. El primer volumen está publicado por Medusa Comics, que lo publicó en diciembre de 2016 y se puede conseguir... Muy recientito. Sí, a finales del año pasado. Y se puede conseguir en cualquier tienda. Es decir, yo estaba mirando y, por ejemplo, en Alicante tenían un ejemplar Ateneo. Bueno, ahora a lo mejor ya no. uno en... ya lo tienes tú. Pero ellos suelen reponer rápido. Uno en Comic City, el propio Fnac tenía dos, así que sí que está disponible en diferentes librerías y tiendas. No es algo complicado. Y respecto al segundo volumen, que está, en Estados Unidos ya está publicado, he estado mirando y aunque en la web de Medusa Comics no pone nada de que se vaya a publicar, en la aplicación, en la página web de Wacom, que te lleva, es una aplicación de cómics, de coleccionista de cómics, para marcarte todo lo que, para llevar la cuenta de todo lo que ha sido publicado en España, para apuntar los cómics que tienes, para hacer tu propia comiteca. ¿Es española la aplicación? Sí. Bueno, es básicamente para hacer tu comiteca online. Tú tienes ahí todos los cómics de España, tú puedes ir marcando, lo tengo. Para ¿Por qué? Porque así luego cuando... Nos estamos yendo, chicos. Puede interesar al oyente. Claro, esto es fácil. Cuando vas a comprar el cómic, a lo mejor estás con la grapa, tú no sabes si lo tienes o no lo tienes. ¿No? Es muy útil, sí. Claro, vale. Llega el momento de que tú no te acuerdas si vas por la grapa 55 de los Vengadores. Me ha pasado más de una vez tener que ir a Ateneo a devolver un ejemplar que ya tenía. Exactamente. Muy entonces, bien. Me habéis dado la explicación perfecta. En esa web, como también tienen próximos lanzamientos, tienen marcado como el segundo volumen de Enormous en español para enero de 2018. Uh-huh. Si lo pone ahí, algo será, algo sabrán, porque no suelen poner cosas al azar. Vale. Pero no está confirmado. ¿Y qué precio tiene aquí en España? El primer volumen, 17,50. Pero vamos, merece la pena porque es un tomo grueso. Sí, son pues casi... Se le ve tocho. Coloreado, precioso. Exactamente, casi 200 páginas a todo color. Sí. Tapa blanda, lo... Vamos, que único, los vale. Lo único negativo que le pongo al tomo es que sí que tiene varias páginas dobles, splash page. Tiene algunas y al ser... Al ser página doble, se pierde parte de la ilustración al medio. Madre mía, y ahí encima el rostro de la exactamente. En esta que... Claro. Eso, pues, a lo mejor en el cómic hay tres, y de tres hay una que es especialmente sangrante. Que es el que sea lector habitual de mangas sabe lo que suele ocurrir. Claro. Sabe a lo que nos referimos. Entrevista con el monstruo. Bienvenidos un programa más a Entrevista con el monstruo. La sección donde los protagonistas hablan, o rugen, o gritan, o algo. En esta ocasión, nuestro equipo de entrevistadores, formado por la intérprete Chachi Archi y el cyborg avanzado Servobot, viajan hasta el lago cercano de la villa de Iragua para encontrarse con el semidios Baran el Baraniano, digo, Baran el Increíble. Perdón, es que con estos títulos tan misterianos que les ponen en las películas, mejor será que conectemos ya con nuestros corresponsales, que ya se mueven por la espesura en dirección al lago. Uy, ¡qué barbaridad! ¡Me están poniendo tibia picotazos! Bueno, a mí, sin embargo, apenas me hacen caso. Ventaja de ser un cyborg y tener medio cuerpo metálico. Este mica el dinero que gastó tu madre criándote. ¡Ale, mira! Ya hemos llegado al lago. ¿Ahora cómo hacemos para que salga? Pues el sacerdote de la aldeucha aquella insistía mucho en que no viniéramos porque Banan aparecería para devorarnos, así que lo más lógico era venir para lograr verle, ¿no te parece? Espera, ¿dijo que aparecería para devorarnos? Eso no lo escuché yo, ¿eh? Y creo que mi contrato no dice nada acerca de ser devorada por los entrevistados. Creo que me voy. Ah, mira, ya está saliendo. ¡Qué buena suerte! ¡Archie, ven para acá! ¿Dónde vas, mujer? ¡Corro para salvar la vida! Voy a ir para allá. Está diciendo que quiénes somos, que uno ya no puede ni echar su siesta anual sin que vengan los turistas a hacerse selfies y que va a devorarnos hombre ya. ¿Hombre ya? Sí, eso dice. Yo eso lo traduzco. Vale. Pues hay que aprovechar ahora que está quitándose las legañas para presentarnos. Buenos días, señor Baran. Venimos de muy lejos para entrevistarle. Venga ya. ¿Para entrevistarme, decís? Hace mucho que nadie venía a hablar conmigo. Tan solo domingueros perdidos a beber en el lago y a pescar. Me quitan el sustento. Pues mire, aquí estamos. Venimos desde la otra punta del mundo para verle. Desde España. ¡Anda, qué bien! ¡España y olé! Pues nada, hombre, ya que estáis aquí, pasad, pasad. Abajo estaremos más cómodos. Bueno, que los humanos no respiramos con facilidad bajo el agua. Ni siquiera yo, que soy un cyborg. Esto otra vez con lo del cyborg, si es que le encanta presumir. Bueno, en ese caso, hacemos la entrevista aquí fuera. Esperad que me aposente. Sin problema, está en su casa. ¡Hala, tomad por saco el cartel de peligro Kaiju que había en la orilla! ¿Por dónde queréis empezar? Vamos al grano, que nos queda mucho viaje de vuelta. ¿Cómo llega un Kaiju como usted a ser adorado como un dios por los aldeanos del lugar, como vimos en su película? ¿Y yo qué sé? Yo llevaba durmiendo eones enteros bajo el agua, y cuando me levanté para ir a echar el meo de la madrugada, resulta que me cruzo con un campesino que sale corriendo cagado del susto. No le hago caso porque, claro, la necesidad apretaba. Y cuando me levanto el día siguiente, ¡pumba! Ya tenía organizado un culto a mi persona con sacrificios y todo. Lo flipo. Claro, qué menos. Veo que usa usted un lenguaje muy moderno, pese a la edad que tiene. Uno está al día de todo, pese a lo aislado del lugar. Que me gusta vivir tranquilo, sí. Pero que estoy suscrito a varios periódicos y veo Netflix con regularidad también. ¿Bajo el agua? Sí. Vale, dejémoslo ahí. ¿Cómo lleva lo de ser un dios, siguiendo con el tema? Pues es algo cansino, la verdad. A cada poco tienes aquí a los aldeanos rezando, tirando guarrerías al agua y poniéndolo todo perdido, porque organizan unos picnics y unas barbacoas en la orilla después de los cánticos, que se queda todo que pega un crujido de mierda. Y claro, ya adivinarán quién sale a barrer después. Vaya, me gustaría ver el tamaño de esa escoba. Interesante, sigamos. ¿Quedó contento con el papel protagonista en su película? La verdad es que sí. El director me trató muy bien en todo momento. Estaba atento a mis necesidades y siempre había becarios que llevarme al buche o un buen plato de galletas para mojar en el té. Sin embargo, la película no es que haya pasado a la posteridad como si hicieron otras producciones Kaiju. ¿A qué cree que es debido? Oh, hubieron muchas presiones después de su estreno. Surgieron grupos que decían que la película discriminaba a los aldeanos porque los mostraba como de no sé qué etnia que los japoneses despreciaban y que se reían de ellos. Con los años, eso se ha convertido en una especie de maldición que ha hecho que la película no se volviera a proyectar durante mucho tiempo y ni siquiera saliera a la venta en formato doméstico hasta hace un puñado de años. Eso sí, en una edición preciosa. Y totalmente remasterizada, algo es algo. Y cambiando de tercio, ¿qué cree que...? ¡Ey! Se está acercando una multitud de aldeanos. Yo creo que está todo el pueblo. ¡Ostras, qué querrán! Sigo traduciendo. ¡Uy, uy, uy! Más vale que os piréis. Estos vienen con ganas de sacrificio. Se creen que como he salido del lago, voy a destruir otra vez su aldea. Y ganas no me faltan, la verdad. Pero no es el momento. Yo de vosotros me iba por la parte de atrás, que estos agarran a cualquier extranjero y me lo ofrecen como alimento a la primera de cambio. Menudo son. Y realmente ya empiezo a tener gusa. Jolines, pues nada, a seguir corriendo de nuevo. ¡Qué cruz! Devolvemos la conexión a los estudios de la Osera desde lo más profundo de Japón. Esperamos lograr volver de una pieza, sobre todo yo. ¡Pero vámonos, corre! ¡Voy! Correo del superviviente. Pues tenemos correo, todavía hay gente que interactúa con nosotros, lo cual me parece que nos mandan maravilloso. Nos mandan cartas certificadas, ¿no? Sí. Por correo postal. No, y las traigo yo. A mí me vino el otro día el Pony Express a la puerta. Oh. Pues sí. ¿Por qué correos empezamos? ¿Por qué plataforma? ¿Por qué plataforma? Sí, de los comentarios que nos han dejado. Porque serán muchos. ¿Es un videojuego de Mario o algo? No, plataformas sociales, redes sociales. ¿Por qué red social? Pues mejor que por el orden que está en el guión. Vale. Va a ser más fácil. Pues venga, empezamos por... Venga, adelante, empezad. Evox, dale caña. Pues el primero es de Evox y es de Guybrush, que nos dice... Pues tenéis toda la razón. Espera. Nos dice en referencia a... Ah, al programa de los kaijus españoles, el programa anterior. Para poner en... Kaijus Yole. En situación. Viente de mal. Sí. Eso. Pues tenéis toda la razón. El programa más divertido que ha salido de vuestro horno. Muchas gracias. Bien. Una primera mitad, puro delirio. Acorde con la película casposa y el nacional encima. Serpiente de mal. Con ganas de hacer un pantallazo alfarero ciego, imprimirlo a tamaño DIN A3, enmarcarlo. Esquizofrénico. Y ponerlo de decoración en mi cuarto. Se lo merece. Luego ya algo más serios con el bloque de Colosal. Estoy tirando de contactos a ver si Anne Hathaway puede asistir al programa número 7. Gloria Anne Hathaway. Sí. Nombre completo. De todos los santos. Dice que lo tiene casi arreglado y aplaudamos entre todos a ver si aparece. Un abrazo, gente. Pues, querido Guybrush, nos alegra, como ya te hemos dicho, que te haya gustado el programa. Ya sabéis que lo hacemos por vosotros. En cuanto a tu idea de colgar... ¡Mentiroso! Lo hacemos para tu ego. En cuanto a la idea de colgar la foto del farero, tendría que ser un cuadro grande. Recuerda que tenía dos papeles y tendrías que sacar a los dos en la foto, no sea que uno se ofenda. En cuanto a tu ofrecimiento sobre Anne Hathaway, esperamos sobremanera que logres contactarla para el programa 8, ya que este no ha llegado a tiempo. Vamos a tener que aplaudir, de verdad, a ver si esta vez sí que sí. Pero que cuando venga, ya que venga al programa, y para grabar como a nuestra película Kaiju española. Es verdad, Serpiente de Mar 2. Ahí está. Que venga ella a hacer la prota. Ella va a ser la que mete la mano en el calcetín. Más comentarios. Pues tenemos otro comentario de Miriam Garrido López. Y dice así, 93 minutos de mierda cañí. Viente de mal. Lo mejor, la escena de la habitación del manicomio. Es una habitación lujosa del hotel, la chica en camisón y peinada, entra un tío que no conoce en hotel, la chica en camisón y peinada... Se ha repetido ahí. Se ha repetido. Copypaste. Este Marco, copypasteando. Oh, Marco, como Marco. Oh, Marco. Vamos, que le ha gustado mucho esa escena de presentación sí, de sí. Película porno, ¿no? Aquí, sí. Aquí es repartido, hostias. Perdona, para una que te damos... Aquí, o en el guión habéis puesto esto mal, o ha sido ella que a lo mejor ha copiado ha sido para... Marco, ha sido Marco. Va, pues Marco. Ha sido Marco, sí. Serpiente de mal. El resumen, que entra un tío que no conoce... En la habitación. Eso parece y, vale, antes... Toma uno que... Espera, estoy buscando dónde se empieza a repetir. Entra un tío que no conoce la habitación y como si nada. Sí, entra un tío que no conoce en el hotel, la chica en camisón y peinada y como si nada. Ahí, ahí. Jolín, vale. Se ha repetido tres veces. Ha sido Marco. ¿Es verdad? Ha sido Marco. Ha sido Marco. Bueno, pues que le ha impactado la escena de, sí, sí. Del hotel hospital. Por triplicado. Sí. Pero entonces, ¿estamos seguros de que no hay una secuela porno de Serpiente de Mar? Sí. Ah, con ese título, sí. Es obvio que Pitón sí. Pitón de Mar. Serpiente de Mar. Querida llamada Miriam, creo que esa escena resume muy bien todo lo que resulta ser el metraje. Un delirio de principio a fin para dejar de pensar al sentarte a verla y disfrutar del monstruo y las escenas de destrucción. Y ni eso logra. Así que nos quedamos con el puro y simple delirio. Aquí, Marco, se te ha olvidado añadir otro comentario. Archie, pasa a leerlo porque es muy importante. No lo voy a leer, voy a decir de quién es. Serpiente de Mar. Es de Guybrush y dice así. Serpiente de Mar. Ahí estamos, Serpiente de Mar. Y ya no lo pongo más. Serpiente de Mar. No tenemos más comentarios, así que... Próximamente en Cosas de Monstruos. El título... No, ¿lo hemos decidido ya, el título del programa o...? A mí me gusta este que has puesto aquí. ¿Sí? El que está ahí está pues bien. El título del programa, del próximo programa sería En pie, hablamos de Harryhausen y contará con dos películas. Josán, ¿qué películas? Pues la primera sea Surgió del fondo del mar y la segunda, ¿leo el título español o el inglés? El inglés español. Tú di el español y Archie que diga. Venga, yo digo el español, las dos palabras es La bestia de otro planeta y en inglés... Espérate que no tengo el guión. ¿Dónde está? 20 million miles to earth. Y yo repito la traducción. 20 millions, maestro, es la bestia de otro planeta. Concretamente, 20 millions es la bestia y tú eres de otro planeta. Esto es digno una vez de entrar en tus... En mis locas traducciones. Pues esperamos que escuchéis ese maravilloso programa. Sí, pues, pasaremos de disfraces a stop motion. Hay que publicitarlo bien para el público que no nos ha escuchado hasta ahora, porque... Solo hemos hablado casi el 99% de Japón. Así que para un programa que vamos a hacer primero dedicado a Harryhausen, hay que publicitar. Mira, este programa tranquilo, mucho. Porque me voy a encargar yo de hacer una pedazo de campaña para que todo el mundo escuche ese programa, porque a mí Harryhausen es que el título no puede ser más acertado. Lo cual en pie, decir por hasta, favor. Hasta ahora no lo ha hecho, porque pasa. O sea, avance del programa, voy a estar súper emocionadísima. Bueno, bien, cúrratelo ahí. Estaría bien que alguien hiciera promoción de los... Haces carteles, flyers, los repartes en las puertas de los colegios. Y me traigo los muñecos. En las discotecas y en los muelles de pesca. Vale, pues entonces yo creo que ya sería hora de ir despidiéndonos. Antes de que... De que se me ocurra qué más cosas decir. Decir más tonterías. Antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josa, misión cumplida, puede retirarse. Trabajo realizado. Octavio, gracias por su sapiencia. Puede volver a la biblioteca. Ha sido un placer. Hasta pronto. Archie, tus estudiantes extranjeros te esperan. Pero hoy he aprendido yo mucho. Frank, vuelve al garaje a actualizarte, por favor. ¡Vale! Pero no me marcho sin recordar las formas de contacto, que son... En Facebook, búscanos como Cosas de Monstruos, donde encontrarás mucha información sobre los programas y el mundo kaiju en general. En Twitter como @canalosera. En YouTube, Instagram, Google+, y Pinterest como canalosera.